Salón de la Justicia tiene en su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Misión: combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. Es un hecho importante y conocido que las cosas no siempre son lo que parecen. Por ejemplo, en el planeta Tierra, el hombre siempre pensó que era la especie más inteligente en el mismo, en lugar de la tercera más inteligente. Las segundas criaturas más inteligentes eran desde luego los delfines, quienes curiosamente sabían desde hacía tiempo de la inevitable destrucción del planeta. Ellos hicieron muchos intentos para alertar a la humanidad del peligro, pero casi todos sus mensajes se malinterpretaron como graciosos intentos de golpear pelotas o silbar a cambio de pescado. Finalmente decidieron abandonar la Tierra por sí mismos. El último mensaje se malinterpretó como un sofisticado intento de hacer un doble salto mortal mientras silbaban el himno de los Estados Unidos. Pero en realidad el mensaje era este: adiós y gracias por el pescado. Triste fin, pues pese a los avisos, oh sí, nuestro intelecto no da luz. Hay respetuosos como tú que matan maravillas que van brotando. Adiós y gracias, Bill, por el festín. Tu mundo va a la destrucción hacia hasta el último rincón. Un gran planeta que explotará. Vaya un delfín, de atún a una y algo en ti, será la matriz feliz y tus criaturas. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós y gracias mil por el festín. Desearía digerir un pescado con bombín. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de La del Hate. Güey, pero qué encabronado te escuchas. Pues cabrón, me tendrán muy feliz. Ya escúpele, güey. Que lo sienta. Esperemos. Gracias, güey, gracias. Hablaríamos de la entrevista de los forasteros, pero fue la semana pasada. No, vamos a hablar del mundial. ¿Ah? Vamos a hablar del mundial. Vamos a hablar del mundial. Pues ahí está el chileno, güey. El que está armando el álbum del Panini, güey. Este mundial ha estado bueno, güey. Está muy bueno, güey. Muy impredecible. Mexicanos ahogados, güey. ¿Mexicanos ahogados? Mexicanos ahogados. Se aventó de un crucero. Futbolistas mordedores, güey. Y era el hijo de un político, güey. Y lo mejor de todo es que todavía no aparece, güey. Ni va a aparecer, güey. Bailaba Electro, güey. Saltaba, güey, el video. Sí, güey, a huevo. ¿Cuándo es el partido de la sección? ¿El domingo? Sí. No, me van a dejar ir doblada, güey. Doblada, güey. Ni puta idea, güey. Van contra la naranja mecánica, güey. ¿Metálica? Sí, güey, también. ¿Es tan salvaje como tu colchón, güey? ¿Animal sí. Print? Animal Print. Es envidioso. No, no, no, es por su impresora Epson Wi-Fi. Es la impresora en la que tenemos el video, güey. Pendejos. ¿Cómo están todos? Soy Alfredo. Un poco encabronado, Alfredo. Un poco, güey. Encabronadísimo, güey. Hola, banda, les habla Fer Guaribolo. Sí, yo tengo que externar una disculpa aquí a todo el grupo de haters que estamos en este, esta congregación. La semana pasada estuve bailando electro todo el día. Y no pude venir, lo siento mucho, carnales, en serio. Prometo darles un buen baile. Síganme en Twitter, banda. Estoy como FerWaribolo, arroba FerWaribolo. Y a la hora del hate, como arroba hora del hate, arroba hora del hate. Ahí nos mandan todos sus comentarios, todos sus tweets. Y me entiendo la madre. No lo sigan en Twitter, güey. Pone puras mamadas. Gracias, güey. Puras filosofía y pendejadas, güey. Pues la filosofía es parte de mi vida diaria, güey. La filosofía es parte de mi vida diaria, pero no la publico en internet. Porque ¿sabías que en la guía del viajero intergaláctico los psicólogos son los malos, güey? A huevo. Porque los putos no quieren la respuesta al significado de la vida, exactamente, ¿para qué la quieren? Porque se quedan sin trabajo. No, no creo, no creo que nos quedaremos sin trabajo. Hay muchos problemas que no involucran. Aunque aunque tengan la respuesta de la vida, güey, no vas a poder lidiar con ella. Y ahí entramos nosotros. Exactamente, güey. ¿Cómo sabes, güey? No lo sabemos y por eso existimos y tenemos trabajo, güey. Acuérdate de esa película que era 43 y nadie lo pudo aceptar. Es 42, el mejor. 42 y nadie lo pudo aceptar, güey. Y es tan simple. Somos la tercera raza más inteligente del planeta, güey. No mames. 42 y los por eso los 21. Delfines ya no vivían en la Tierra, güey. Los delfines se deprimieron y dijeron... Adiós, idiotas. No, es pura filosofía, tengo que decir, güey, pero... Ahí sí, me desahogo. Soy un anónimo, es que soy un anónimo en rancho. Twitter, güey. Pues el chileno, güey, que ya no quiere presentarse, cabrón. A mí se me olvidó cómo me presentaba. La wea, weón, culeao. Marico, concha de la madre. Wea, concha de su madre. Culeao, de la raja, weón. Regresa. No mames, qué guapo te ves hoy, güey. Bueno, aquí Diego, como todos los gracias por cambiar el tema, güey. Todos los fines de semana, este día ha transcurrido un poco más homosexual de lo pensado. Gracias a Guaribolo, llegó tarde y dijo, voy a acariciar a Marco. Ey, hombre, estaba lloviendo torrencialmente, güey. Traigo los calzones mojados en este momento, güey. ¿No conoces las sombrillas, los paraguas, güey? No tengo. Transporte público. Así de pobre eres, güey. Jodida casa, pasó justamente cuando yo iba saliendo y... Siéntate. Empezó a llover, güey. Así wey, que tuve que esperar. Tuve que esperar un chico. Puedes estar en la puerta, güey. Sí, mojándome, güey. Siéntate porque... Es todo un proceso. Tengo que cerrar, poner un candado, quitar el candado, abrir. ¿No tienes un chiquito? No, no hay techo, güey. Nelson, güey. Bueno, ya te presentaste, güey. Ya. No mames, güey. Hoy andan con todo, cabrón. ¡Con todo! Hoy has visto hace unos minutos antes de que llegara. Ah, qué bueno que no estuve aquí, güey. No mames. Me reciben con cachetadones, patadas de taekwondo, güey. Y luego, cierto cabrón se empieza a tocar la entrepierna mientras llego. Bueno, tú lo incitaste. No, eso no es una buena bienvenida. Verga, estoy en medio de estos dos, vale, verga. ¿Cuál es el que se van a ir una hora tarde, Chinga tu madre. ¿Quién va a pasear a la perra, güey? No, o sea, me echen la culpa a mí, no jodan. Cuando llegue la cabrona me va a arrancar el brazo y lo voy a usar como juguete, siempre lo hace. Primer tema del día de hoy, Alf. ¿Tenías algunas leyendas urbanas? Es increíble, güey, que tan mierda se hablan, güey. O sea, tan bien que produzco este podcast, güey. Que salgan con sus mamadas, güey. ¿De qué estás hablando, güey? Ya les diré después, güey, ya. Me puse a investigar otras cosas que acontecen en esta ciudad, güey. Güey, estás consciente que Valgoro y yo no salimos de nuestros hogares, güey. Sí, güey. No sé. No es cierto que no sales, soy yo, güey. No, todos no salimos, güey. Yo sí. El que sale es este pendejo. El que sale es el chileno, güey. Pues porque cholo, güey. El cholo sicario del cártel de Chuy Ballester. Y seguramente sí hay pedos, güey, en las ciudades por culpa de este cabrón. Porque va gritando en cada puesto de tacos, güey. Chinga su madre y los taqueros empiezan a ver putazos. Y te avientan cuchillo. Así que saca la bomba, güey. Celaya se va a acabar en el infierno. Aunque el índice de delincuencia está bien cabrón últimamente, güey. ¿Por qué? Es que no salgo, güey. Pues sí, güey. Mesa llena de Legos, güey. Exacto, güey. Cabrón. A leer también en casa, güey. Es un chingo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay internet y Legos, ¿por qué saldría? Exacto. No hay razón. Exacto. No hay motivo, güey. No, para que tomes vitamina C, güey. Sí, con saco el brazo, güey. ¿O cuál es la vitamina que da el sol, güey? ¿La B? La D. Saco el brazo por la ventana y así. Ya está, ahí está, güey. Ahí en Michael Bendis responde a los rumores. ¡Cállate! Aguanta, no adelantes la noticia, güey. ¿Cuál es su pronóstico para el México-Holanda? Mira. Pues a mí me gustan los helados Nestlé, güey. Mira, Waribolo, es eso. Ignorando su comentario pendejo, güey. Mira, Waribolo es de los pendejos que cree que por no gustarle el soccer debería darle un Nobel. Sí, güey, no mames. O sea, es un pendejo. No, eres un filósofo, güey. Hipsters. ¿Hipsters por gustarles el soccer? Creo que no tiene motivo ni razón. El chiste es que la selección mexicana ha sorprendido últimamente y... Pero Holanda está bien chido. Eso mismo pienso yo, güey. Tiene un brazo, güey. Es lo que nos va a meter en el lago. No, güey. Ya están en su hábitat. Eso que ni qué, güey. Pero está el otro camón. Volaba, güey. ¿Quién volaba, güey? El hermoso Peralta, güey. ¿Quién? El hermoso Peralta. También vuela, güey. De hecho, la discusión en mi casa es si va a irse a Europa o no, güey. ¿El dios de la hermosura? Ajá. Ya lo contrató la América. ¿Dios de la hermosura? Ya lo contrató la América. Date la mierda. Es guapísimo, güey. Lo importante es que si se ponen hasta la madre, no se avienten de un pinche crucero. De un crucero, güey. ¿Viste la lista, güey? Hicieron la lista y al parecer desde no sé qué año los mexicanos hacemos una pendejada en todos los mundiales. En el mundial pasado le pusieron un sombrero en su bandera. Creo que sí vi eso, güey. Sombrero chalo. No sé si sea cierto ese rumor de que se salieron de control los mexicanos en el Ángel de la Independencia, güey. Que tiraron el ángel y se rompió. No, que había... Sexo y desnudez allí, güey. Oye, qué rico. Mames, está en la si alguien llega y me dice que unos reggaetoneros tenían sexo en el Ángel, no lo dudo ni por un segundo. Oye, qué rico. Pero por un marcador, güey. Salieron a festejar un pinche empate, güey. ¿Por qué chingados festejan eso, un empate eso, con wey? Brasil y se van al Ángel. ¿Cuándo van a festejar un premio Nobel ahí? Vas a ver que si el domingo gana, nunca, no van a trabajar el lunes, güey. Nadie va a trabajar el lunes. Es wey. México, güey. No, pero estás consciente de que los... Es que... Estás consciente de las personas como tú y yo que sabemos que hay premios Nobel mexicanos. No vamos a ir a festejar al Ángel. Madre, güey. Es que eso es lo que me encojona y eso es como... Eso es de lo que me estaba quejando en Twitter. Eso es de lo que me estaba quejando, güey. Porque muchos se sienten orgullosos por su país, nada más... Por un equipo de fútbol, güey. Es el deporte más hermoso del mundo. Es que nada más es por eso, güey. Se sienten nacionalistas nada más en estas fechas, güey. Otro día dicen, me importa un carajo. ¿Te podría dar una explicación de 20 páginas de largo sobre sociocultura y por qué mexicano? No vale la pena, güey. ¿Por qué mexicano adora el soccer, güey? Pero no vale la pena. Es que eso es lo que digo, güey. No vale la pena, güey. No vale la pena. Cállate, y si ya lo sabes, Juan Gabriel. ¿Para qué lo dices, güey? ¿No vale la pena lo que estás sufriendo? Y fue Río de Plata y no era Río Hermano. Es mi opinión, nada más, ¿no? Es mi opinión. Está bien saber de la cultura popular, de lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero es mi opinión. A uno que le gusta analizar a todo el mundo, güey, ver el mundial es bastante. Me gusta el golf. Ya le gusta el golf. Es divertido ver a la gente, güey. Sobre todo. ¿Te has dado cuenta que los mexicanos siempre se van disfrazados? Güey, ¿qué pedo con esa madre de que se están, nos estamos, digo, porque somos mexicanos, nos estamos haciendo famosos por el gritito que se aventan en el estadio, güey? Ah, es que mira, la FIFA nos quiere penalizar. Quiso penalizar porque éramos homofóbicos. Porque los pendejos de la FIFA escucharon que decíamos puto y sacaron un diccionario y buscaron la palabra en vez de hacer una investigación. What it means? What is... Who is a puto? ¿Qué es a puto? I don't understand it. A puto, parece a puto. Güey, esté bien o esté mal, es una pendejada, güey. Es una pendejada, güey. Y es aparte, una pendejada que caracteriza, güey, al aficionado mexicano, güey. Pero aparte el aficionado mexicano clásico, porque hizo famosa la ola. Va a ser famoso el puto, güey, porque probablemente muchos países ya lo están adoptando. Porque nos aman, güey. Estaba viendo que un país lo estaba adoptando, güey, pero no me acuerdo. Porque nos aman, cabrón. Seguro los pinches brasileños. Han de haber sido los japoneses, algo así, güey. Los japoneses. No, los japoneses. No, en serio, güey. ¡Puto! En serio. Los japoneses serio, son más cool, güey. Se llevan a Pokémones, güey. ¿Ves, güey? Disfrazados de Power Rangers. La selección de Japón, güey, tenía Pikachu en el uniforme, güey. Es una cosa, ¿no? Mascota oficial. Y para no meterte a estar en el mundial, güey, no sabías. Pero es bastante cagado, güey. Ah, no, ¿cuánto paro no crees sabe que Nintendo no está sacando con eso, güey? Ah, no, pues claro, güey. Obviamente. El mundial es algo bastante complicado, güey. Interesante. Algo que estaba viendo hace poco, güey, en un programa de Travel and Living, fue que en Japón no son tan aficionados del soccer, güey, sino que son más aficionados del béisbol, güey. Sí. Hay bares específicos de los, por ejemplo, de los Tigres. Es que ahí sí triunfan. Exacto, güey. Sí, hay muchos jugadores de béisbol americanos, güey, se van allá, güey. Sí, exacto. Y bueno, si se tiene esa posibilidad de sacar varo con el fútbol, qué bueno. No, la verdad no sé cómo se apasionen por el deporte allá en Japón, güey, pero... Sí, son muy apasionados. Porque el orgullo nacional, y si no me hago harakiri. No hago harakiri. Es algo que hace Marco todos los días. Se avientan de cruceros. No, ya es chileno. Ese güey que se aventó de crucero, creo que lo despedazaron las aspas, güey, por si no me encuentro. Tal vez escuchaba muy culero, pero en la neta se lo merecía el cabrón. Por pendejo. Sí, por andar de mi rey. Andar de mi rey. Andar de mi rey, güey, el cabrón, presumidito, güey. Y de pendejo. Yeah. Eso es lo principal, güey. O sea, si eres pendejo, la selección natural te va a eliminar. Ahí, güey, aplicó el mejor darwinismo, cabrón. Sí, sí, güey. O sea, Darwin, güey. Quiero impresionar a esas chavas. Voy a aventarme. Pero ya sabe la marquista. Y mamó, güey. O sea, el güey se le olvidó por completo sus clases de física, güey. Creo que se le olvidó lo que significa inercia, güey. Quítate las clases, que a pesar de que física, la lógica, el sentido, güey, común, güey, de que sabes que la gente que cae de grandes alturas a la velocidad que viajaba, güey, y no se puede sobrevivir, era como caer en pavimento, güey. No, está cabrón, güey. Si el crucero se detenía, iba a tardar 20 minutos en detenerse completamente, güey. Es como... ¿No piensas tantito, güey? Es ahí cuando empieza a sonar el para pa pa pa para pa. Pero pues tenía que ser mexicano. Y aparte las hazañas de los mexicanos de los mundiales cada vez van subidas más de tono. Y creo que ese güey ya se murió. Güey, ya se murió. O sea, 99.99.99.99.99 está muerto. Lo más cagado es que en ese crucero va Calderón, güey. Iba Calderón. No mames, ¿en serio? El reptiliano nazi borracho asqueroso. Ay, no le diga reptiliano, güey, es mucho para él, güey. Por eso México ganó. Por el sacrificio. ¿Cuándo ganó, güey? Sí, es lo que están haciendo, es el chiste, güey. Es el chiste, güey. Ya. El sacrificio funcionó, güey, no sé qué tal. No sé qué. Güey, ¿no has visto su cuenta de Twitter, güey? Pinche gente culera. ¿De Calderón? El del chavo este que se aventó, güey. Gente que escribiéndole, oh, ya no voy a hacer tus boletos, dámelos. ¡No! ¿En su cuenta del güey? Sí, hay gente que dice, oh, pinche pendejo, ¿cómo sale en Twitter, güey? Y los familiares. Su novia, güey, yo sé que estás bien, luego me hablas. ¡No! Por eso, pues, llegan a la casa de la novia y encontramos a su esposo. A ver, tráiganse las dos bolsas. A ver, vamos a explicárselo con un par de manzanas. ¿Cuál es su cuenta, güey? No, te voy a decir, búscala. Ahí debe de estar como... Encontramos un brazo, la mitad del otro brazo, una parte de la cabeza... Una pierna, pero no parece pierna. No se preocupe, si lo pega con cola loca todo está bien. Si lo pega con cola loca y lo congela, a lo mejor en el futuro. Con agüita. Con agüita. Entonces se haga con agüita. Cambiamos de tema porque estamos poniendo unos videos. Yo les pregunté cuál era su... ¿Cuánto iba a ser el marcador de México? ¿El marcador, güey? Eso me recuerda que la sociedad mexicana... No, no es cierto. Díganlo. No preguntaste el marcador, dijiste pronóstico. Pues sí, pronóstico. Y yo pronostiqué que nos iban a meter el puño por el culo. ¿No dijiste algo de que nos lo iban a dejar doblada? Por eso, güey. Doblada. Por Cayetano. Por el cocoro, güey. Por el cocoro, güey. Pues bueno, gane o pierda México, va a haber mucha gente peda el domingo, entonces les recomendamos que se queden en sus casas. Sí, güey. Yo me abstengo de hacer pronósticos de marcador, güey, porque todo puede pasar, güey. Todo. No sé cómo jueguen, güey, así que... Al rato no la meten 5-0, se la metemos 5-0. ¿Qué es fútbol? Soy tan intelectual que no conozco el fútbol. Muy bien, empezamos. Ya habíamos empezado. Oye, qué rico. Empezamos. Pues sí, pues déjate digo, ya que están hablando del mundial, Alemania ganó 1-0 a Estados Unidos, güey. Qué bueno. Portugal, no mames, güey, yo pensé que se las iban a dejar ahí dobladas. Estados Unidos, yo aguante. Perdió Corea, güey. Ay, pues los asiáticos nunca han hecho nada en los mundiales. Los rusos y Argelia quedaron empatados. Camarada. Pues ya que estaban en ese tema, pues quería meter mi cuchara, güey. Cabrones. Ni manito. El dedo. Honduras, campeón del mundo. ¿Cómo va la cosa así, güey? ¿Cómo? Vamos a eliminar a la verga. Ok, wey. ¿Con qué vamos a empezar, mi estimado? Porque creo que vamos por la misma línea, güey. Sí, es una noticia de la semana pasada. Pero un pendejo faltó. Es sobre el supuesto rumor de que también los de Marvel ya quieren relanzar todas sus líneas, ¿no? Sí, güey. Eso está la madre de los números uno. Se estaba rumorando el reinicio de Marvel. Que se producirá tras un evento que se llama Time Runs Out. Que entre otras cosas podría suponer la cancelación de los cómics de los Cuatro Fantásticos. Que es lo que ya venimos arrasando. Ya habíamos dicho algunos programas atrás. O sea que de los únicos cómics. O este supuesto boicot. Ah, ya. Continúa. A la especulación generada por la frase con la que Marvel anuncia Time Runs Out, diciendo que llevaría algo que no han hecho nunca en 75 años, ahora tenemos más indicios que apuntan a ese posible reinicio. La colorista Rachel Rosenberg, hablando en un podcast de Matt y Brett Love Comics sobre su traspaso Dark Horse a Marvel, comentaba: ahora mismo estoy trabajando también con Disney en un cómic que saldrá a final de año no para mames, Navidad. ¿Disney? Pues sí, es mujer, ¿no? Sí, güey. Eso explica todo. Y entonces haré otro cómic con Tom Oates que saldrá el próximo verano. No puedo hablar mucho sobre ello, pero va a ser genial. Están haciendo algún tipo de relanzamiento de Marvel en Disney, así que se avecinan muchas cosas. Chingo de películas, güey. Puede ser efectivamente que Time Runs Out la puerta a un relanzamiento de Marvel al estilo Flashpoint de DC Comics. Time Runs Out será un crossover entre la serie Avengers y New Avengers, ambas escritas por Jonathan Hickman, o sea que va a ser un desvergue. Va a estar chingón. Que empezará el próximo mes de septiembre con la publicación de Avengers 35 y New Avengers 24. En el evento se da un salto de 8 meses hacia el futuro, al momento en el que el tiempo se agota para todo el mundo. Ah, cabrón. Cabrón. Un punto hacia el que habría venido apuntando el escritor durante estos 2 años. Ese punto sería la incursión final que tendría lugar en mayo de 2015 y traería consigo algo que Marvel no ha hecho jamás en sus 75 años de historia. Me quiero seguir viendo un cómic. ¿Estará esto relacionado con el teaser que lanzó Marvel, güey, de Thanos? ¿Cuál teaser? Porque lanzaron una imagen, un GIF, güey. ¿Recuerdas cómo acaba Infinity, güey? Sí. Que el Thanos está ya en ámbar, creo, güey. No, o sea, lo ah, lo, sí. Uno de los seres más poderosos del universo. En ámbar. Atrapado en ámbar. Exacto, güey. Ajá. Como el mosquito de Jurassic Park. Liberó este teaser, güey, para decir... no me acuerdo cuál era la leyenda, güey. Eso está chido, güey. Sí. Pues es que era mi noticia, ahí voy. ¡Ah! ¿Y qué te estaba diciendo? Ah, sí, y entonces dice que quién, lanzan una pregunta, ¿no? ¿Quién será el próximo en traer la catástrofe, por así decirlo, no, güey? Y aparece Thanos, güey, pero está precisamente en el ámbar, y dice, averígualo este 27 de junio, güey. Ah, ámbar es puto. O sea, mañana, güey. Y probablemente sea el inicio de algo wey, por el estilo, ¿no, güey? Cambiando de tema tantito, ¿saben qué pedo con Darkseid? Es multiversal el güey, ¿o qué pedo? ¿Darkseid? O sea, ¿el güey existe en todos los universos? ¿Darkseid? ¿Un solo güey? ¿Darkseid? Cabrón, no me había puesto a pensarlo. Darkseid es el de DC, ¿no? Ajá. Sí. El de los Omega Thieves. Apocalypse, que vive en Apocalypse. Porque he estado buscando eso y nadie habla de eso al respecto, güey. No, ni idea, güey. Porque he estado leyendo ahorita Justice League, güey. Uh-huh. Bueno, ahorita los nuevos 52 de ese, güey, me sonó algo raro ahí, güey. Es un personaje muy complicado, güey. O sea, lo poco que he leído que de él y he visto también en otros medios, güey, es un personaje bien pinche raro, güey. O sea, no es una persona. La gente lo ve como si fuera una persona que quisiera vengarse y tuviera ira y todos sus pedos, güey. Nada, no, para nada, güey. Pero, güey, como que trabaja en otros planos mentales. Ese güey es considerado un dios en el universo DC, güey. O sea, ese güey... su única meta en la vida podría ser simplemente existir, güey. Ahí está el ejemplo del Final Crisis, güey, de Grant Morrison. Uh-huh. En donde Darkseid ni siquiera necesita mostrarse como tal para adueñarse de toda la Tierra y volver a todos locos, güey. De hecho, nada más se apodera de la mente de un don, no me acuerdo cómo se llama, güey. Y así se chinga entre comillas a Batman, güey. Ni Superman le hace cosquillas, güey. Bueno, y así Superman sigue vivo. Y sus metas nunca, no puedes plantear exactamente metas a un personaje tan, ¿cómo se dice? Tan cabrón. Esa madre que estás agarrando está haciendo un ruido tan insoportable, güey. Es que es de su impresora, güey. Es de Varo. Te lo buscaste. Y yo sé por qué hice como que le hicieran como Thanos, güey, que también es un personaje muy complicado. Más humano. Thanos se hizo en base a Darkseid, güey. Uh-huh. Uh-huh. Que le hicieran una serie para el solo, güey. ¿A Thanos? No, de Darkseid. Ah, Darkseid. Yeah. Explorar su juventud, si es que tuvo juventud, hijo de su puta madre. Pues sería bastante interesante, güey. O sea, no se sabe nada de ese cabrón, ¿o sí? No mucho. Epson es de Barry, güey. Bueno, sigamos. En fin, antes de empezar. Si alguien sabe algo de Darkseid, póngamelo en el sitio, por favor. Ah, ¿lo estás ordenando, güey? Bien, llegamos al siguiente punto medular del asunto en Marvel, güey. Adelante, tú. Oye, espera, pero ¿sí? Todo esto me suena a que comprobaron nuestras críticas desde que empezamos el pinche podcast, güey, que Marvel está de lano en todo, güey. Bueno, en todo lo que se refiere a cómics, güey, están asquerosamente mal. Es que precisamente por eso están empezando a lanzar estas series, güey, y estos cross-outs. ¿Hay alguien de Marvel escuchando esta mamada? Se me hace, ¿no? Que sí, güey. Ahí tienes el claro ejemplo de la muerte de Wolverine, güey. O sea... Güey, aquí. Claro ejemplo, güey. Estaba hablando con Marco hace poquito y. Escucha nuestros primeros programas y hay muchos pronósticos que se están haciendo realidad. Exactamente, güey. Exactamente. Porque somos genios. Y lástima que nuestro podcast no es tan popular, güey. Sí, por gente de Televisa que no lo quiere. No digas un nombre que me vomito, güey. Sí, ay, Gio. Este cabrón ya va a empezar. Ay, Gio. A mi Gio aquí se me respeta. ¿Qué sabes de Aquaman, Gio? Bueno, nadie sabe de Aquaman y yo sé, chinga. Yo sí sé, puto. Yo también sé, güey, porque él me dijo. Pero yo y yo tenemos vida. Y nuestra vida es Spidey. Tu vida, güey. No, y probablemente la de yo también. ¿Qué tal está Aquaman, Gio? Pues el artista... Es muy bueno. Hace muy buenos sprints. Prosigan con la noticia. No, ya que estamos hablando de Gio, güey. Pues mira. Me pareció. No me quiero encabronar. Digo, a grosso modo, un vil pendejo, güey. A grosso modo, sí. A grosso modo, para evitar toda la incomodidad de lo de las traducciones, el pedo editorial. Les vamos a lanzar muchos títulos en no, este No, güey, es que así hablamos, güey, por eso no está mal traducido, así hablamos. No, perdón, güey. Nosotros no decimos paro cardíaco, güey. Y mi estimado, amigo pelón, güey, que lo amé. O sea, yo el otro día que lo amé, güey. Fui al seguro y me dijo, pero nadie pinche sabe casi así. Te da un arresto cardíaco. Usted tiene un arresto cardíaco. Señor Alf tiene un arresto cardíaco. ¿Qué carajo usted es eso? ¿Y qué hago, doctor? No, mames. El estado del corazón está condenado a cadena perpetua. Sí. Sí. Ok. Sí, el muy trapo. Bien. Muy bien. ¡Trapo! ¡Cómete el pan! Tengo un chicle. Antes de pasar a la noticia, ¿ustedes ya vieron los cómics de Vértigo? Sí. ¿Compraron alguno ya? No hay dinero. No ni van pienso, a comprar, ni madres. No hay dinero. No pienso arruinar Vértigo. Yo soy de esos que no. Yo soy de esos que no necesita comprar Vértigo para sentirse intelectual. No hay dinero. Sentirse intelectual. Yo creo que soy de esos que escribieron Los Forasteros. Para eso, güey. En cierto tipo. Leo libros. Que compra Daredevil. Somos dones. El cierto tipo que compra Daredevil. No me siento niño grande por leer Vértigo, güey. Siento niño grande jugando por un bueno, pero desafía a las expectativas. Bueno, pero independientemente de los estúpidos clichés, o sea, Vértigo tiene buenas historias, güey. La cosa es que no la voy a cagar comprando versiones en español, güey. No que sé dinero. Que son de mala calidad porque yo estaba evadiendo las preguntas. No hay dinero. Mira, a mí... Además de que no hay dinero y los están subiendo el precio bien macabro. A mí me pareció una buena inversión comprar el Wii 3, güey. De Grant Morrison, son tres números nada más. A lo mejor uno, ¿qué cuántos son? Son tres números. Son tres números. Esa serie, yo sí digo, y lo especifico, es buena para comprarle. Dicen que está bien triste el final, güey. Sí, o sea, dicen que por eso no lo voy a comprar. No, sí, y luego es una historia en donde están experimentando con animales, güey. O sea, un perro, un gato y un conejo. No, gracias. Pues es, dicen les dan conciencia de un humano, güey. Dicen que esas máquinas, dicen que esos cómics. ¿Tú estás, güey? Sí, güey. ¿Cuánto cuesta? De a montones, creo que cuesta 27, güey. Y este, son tres números nada. ¡Ay! Lo voy a comprar, güey. Yo, animalito. En verdad, voy a llorar, güey. Lloré ríos cuando vi la película de Marley, güey. Cuando se muere el perro. Marley. Dicen que esos. Dicen... No viste la de Hachi, ¿verdad? Hachi. ¿O no, no puedes verla. Hachi es con como. Con Richard Gere, güey. Esa película, aunque yo sea duro de corazón. ¡No eres duro de corazón, güey! Me hizo chillar. ¡Eres un puto conejo, güey! Me hizo chillar. Güey, yo creo. Ya está llorando, güey. Estás chillando. Sí, mami. Está llorando. Dicen que esos cómics. Ya está llorando, güey. No mames. Dicen que esos cómics son una máquina de hacer chillar, güey. O sea, que liberan feromonas que van directo al cerebro y te hacen chillar, güey, así de plano. No. O sea, tus niveles de testosterona se van al suelo. ¿Y es mensual, güey? Sí. No, son tres mesecitos, güey. Yo digo que. Tres, ya te, pero sí está cabrón, güey. Ahorita con la línea Vértigo, güey. Tiene una gran posibilidad. Pero de lanzar los cómics de Pato Aventuras, güey. Ah, sí vi eso, güey. Yo quiero cómics de Pato Aventuras. O sea, ¡No mames, no! Felicidades, güey. Acabo de chingar mi computadora, güey. Ay, Gio. ¿Por qué, Gio? ¿Por qué? Puta madre. Pero sigamos en la hora de gente. ¡No! Sigamos en la hora de hombre sedentario. ¿Qué está diciendo este cabrón, güey? Que es muy frío. Seguimos. No es muy frío, mis bolas son frías. Ya estoy llorando. Por... Ya no puedo, güey. Por eso sin un corte. Ahorita regresamos. Por favor, disco duro, no me hagas esto. Thank you. regresamos. Regresamos, esto fue Rod Stewart con una pregunta que yo les hago a todos, güey. ¿Do you think I'm sexy? Yes, yeah, you're fucking sexy, fucking man. Hot, man. Lo sabía. buenísima canción de Rod Stewart. Discúlpame si te ofendí. Yo nada más quiero decir que en verdad me quiero disculpar, güey, porque me acaba de caer el karma, cabrón. Sí, lo que ustedes escucharon fue el madrazo de mi computadora cayendo al suelo y desarmándose. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo, señoras y señores! ¡Sí, cómo no! ¡Pinche Sammy! ¿De qué estábamos hablando? ¿A mí ibas a decir, güey, que estabas tan emocionado que tienes este rato? Estaba emocionado. Algo de patoaventuras, güey. De las patoaventuras, güey. No, les iba a decir de Kamite, ¿no? Que Kamite ya anunció que Hora de Aventura ya va a estar dentro de su línea. Ustedes ya se están tardando. Pues miren, güey, ¿ustedes van a comprar Hora de Aventura? Yo no tengo dinero, güey. Pues Forever Evil me ha dejado metidos en una joda horrible, güey. Chikamite lleva 2 meses sin publicar un Black Academy. Ay, güey, llevo esa joda con Hellboy desde hace un año. ¿Es de Kamite? Ah, bueno. Es cierto, güey. Es Brugueras, güey, está peor, güey. Pues no, y es con que... Superior, güey, está todavía está peor, güey. Afortunadamente encontré el número 2 en el centro y el número 3 en la tienda del búho, güey. Ahora sí ya tengo mis 3 números. Ya nada más falta uno. Uno ya. Huevo, güey. Está bueno, ¿verdad, güey? No, no mames. Pinche rico, niño. ¿Tú cómo estás? Pinche niño pedo. Justin Bieber gordo, pelirrojo, güey. Es el malo, güey. Tenía malo, que ser pelirrojo. No, tenía que ser peinado Justin Bieber, güey. ¿Dónde, güey? Es todo un marco, güey. Pero estábamos hablando. ¿De qué estábamos hablando antes de esto? Sí, las Pato Aventura. Quedaste tu laptop. Sí, estábamos llorando con We Three, güey. Ajá, después este güey dijo: yo quiero Pato Aventura. Pato Aventura. ¿Cuándo sale Superior? ¿Superior? Sí, está bien. ¿O en la siguiente semana? No era ayer. Digo, este domingo sale, güey, Superior Spider-Man. Yo ya marté de chingada publicación. También, güey. Ya estoy hasta acá de gastos de cómics, güey. No, güey, ya quiero que dice Amazing, güey. Con el trabajo que está haciendo Gio, güey. Sí, eso te va a pasar, güey. Eso te va a pasar. Bueno, pasemos a la siguiente noticia. Güey. Ya que estamos hablando de Marvel, ¿quieres iniciarla? Las patoaventuras. Tú dila, güey. ¿Yo la digo? Yo dije la primera. Ok. Está todo este detalle que últimamente ha estado invadiendo todas las redes sociales con respecto a Marvel. Ya estábamos hablando del reinicio de todas las series, pero hay algo que ha estado trayendo a todos en jaque. Es este problema que... como título y encabezado de primera página en todos los blogs, dice: Marvel podría cancelar todas las series de X-Men tras el evento llamado Axis. Y los Cuatro Fantásticos, ¿no? También los Cuatro Fantásticos, pero eso estamos hablando ya del universo. O sea que los Cuatro Fantásticos, uno de sus mejores cómics, lo van a cancelar. Se dice. O sea, Marvel es inteligente. Es un rumor nada más, güey. Eso espero. Y yo sigo diciendo, y eso lo dijo Robert Kirkman, güey, que Marvel está cagando sabroso. Pero bueno, esta noticia es cuanto menos curiosa, ya que se trata de un rumor dentro de otro rumor, extrañamente. Como si no tuviéramos ya suficientes rumores con respecto a Marvel. En fin, el caso es que se rumorea que Marvel Comics podría estar planeando un reinicio de su cronología, como ya lo mencionamos, tras el evento de Time Runs Out. A esto se le tiene que añadir otro rumor de la cancelación de los Fantastic Four, de los Ultimate Fantastic Four. Spider-Man va a ser negro. Se dice que para evitar ayudar a Fox con su reinicio cinematográfico de la franquicia, o sea, ya saben el pedo que traen, ¿no? La antorcha es negra. Exactamente. Y es un mamón de primera. Y hablamos de mayo del 2015, que es el mes en donde se dice que ya va a pasar esto. Mes, pero de los bueno. Negros. Para echarle más leña al fuego, está este detalle. Se van a poner negros. De que Marvel cancelaría todas las series de los X-Men, incluyendo Wolverine. Exactamente. Con esta última parte siendo bastante creíble si tenemos en cuenta que en septiembre va a morir Wolverine. O lo ves, ¿no? O aguja. ¿Cómo es aguja dinámica, güey? ¿Quieres una fruta? Esta oleada de cancelaciones, como en el caso de los Cuatro Fantásticos, tendría como objetivo eliminar todo tipo de apoyo a la franquicia mutante de Fox. ¡Oh! Ah. Algo para lo que ya dieron el primer paso al no lanzar figuras ni juguetes de X-Men Days of Future Past, que era lo que ya mencionábamos, ¿no? Está ese rumor que se relaciona con las películas de Marvel Studios. Y bueno, dice: la mayoría de los que están leyendo esto reaccionarán inicialmente a lo que tengo que decir con escepticismo. Soy un usuario sin publicaciones. Esta es una pendeja opinión, ¿no? Opinión en un blog. Solo puedo asegurar que lo que tengo que decir en este momento presente es 100% auténtico y ocurrirá. Obviamente no puedo revelar mis fuentes, pero actualmente se ha convertido en un secreto a voces dentro de las oficinas de Marvel. Y muchos no están felices por lo mismo. Ha habido unas cuantas filtraciones de varias personas conocidas que trabajan en Marvel dentro de la comunidad y en blogs personales. Y bueno, se dice así ya tal cual que Marvel reiniciará toda la línea en verano, que eso ya es un hecho. Definitiva, no va a haber mutantes. Pues iba a reiniciar las líneas, ¿no? Se dice que sí. Ay, no mames. Que ya está confirmado, quién sabe. Va a ser negro Spider-Man. Los X-Men, tal y como los conocemos, dejarán de existir al final de Axis. Es una saga ya de los X-Men. Va a ser sangre. Signifique lo que signifique esto, el resultado final de los X-Men es que están acabados. Por segunda vez en 3 años, la oficina de los Vengadores apropiará de lo que está pasando en los cómics. En los cómics X. ¿Qué comiste, güey? En los cómics X, o la Patrulla X, para escribir sus propias historias. Y una vez más, Cíclope, como la cara visible de la Patrulla X, será interpretado como un villano. Y esto ya es algo que se ve en el cómic de Cyclops. Y bueno, relacionado a esto, Brian Michael Bendis, que es un personaje famosísimo de Marvel, trata de desmentir estos rumores y responde lo siguiente a este rumor de la cancelación de los X-Men. Textualmente lo dice: alguien en alguna parte, por la razón que sea, puede ser que por falta de atención en casa, frustración en su propia vida o lo que sea que motive estas cosas. Pinche Astaret, ese es Astaret. Sí, a huevo, güey. Ha sacado algo completamente justo de su culo y lo ha publicado en internet. Y a veces no importa lo estrafalario de la afirmación, no importa cuánta gente destaque la falta de lógica, no importa cuánta evidencia haya de lo contrario, algunas personas eligen creerlo. Cuando empecé a escribir los X-Men, me dijeron que hay una parte muy pequeña de los lectores que se sienten muy perseguidos. No. No importa lo que haga Marvel, que esos lectores piensen que Marvel odia a los X-Men con una pasión desmedida y están buscando destruirlos. Y esto va antes de que hubiese películas o dibujos animados, viene de mucho tiempo atrás, incluso aunque los mejores dibujantes del planeta y los guionistas de la franquicia se hayan puesto a cargo de esta parte tan importante del universo Marvel, algunas personas piensan todavía que Marvel está deseando pisar su propio pie. Kirkman. ¿Por qué ocurre esto que no les... Esto ocurre, pero no se los puedo contar, simplemente es así. Pero sin ningún tipo de spoiler, el próximo verano va a ocurrir algo emocionante. Esto es en las palabras de Bendis. Definitivamente, eso es seguro. Para el universo Marvel y para los X-Men, que resulta que son la misma cosa desde hace 50 años. Edito, dice Bendis. Acabo de darme cuenta de qué significa reinicio. Guiñe ojo. No importa. Ese es todo el comentario que lanza Brian Michael Bendis, desmintiendo la cancelación de X-Men, según esto, pero sí aseverando que sí va a haber un reinicio de todos los cómics en Marvel. ¿Otra vez? Exactamente. Y así está la onda. Pero, güey, ya eso, saben. ¿Eso de X-Men qué es, güey? ¿Es lo de los villanos? ¿Lo de Red Skull tiene el cuerpo de los Marvel? Sí, ¿no? Ni idea, sí, güey. Sí, yo tampoco lo entiendo ni madre. La secuela de Avengers contra X-Men. Oh, hijo de la chingada, o sea, por tu culpa no compraba. No, vale, verga, vale, verga. Gracias, hijo. Te amo, mi perro. Axis es un evento que está escrito por Rick Remender, o sea que también va a ser un pedo, al igual que Hickman, hacen un desmadre en su universo. Pero planteándolo así, pues sí, ese es el pedo principal, ¿no? Con Axis. Pues sí, sí. ¿Qué pedo se está metiendo Marvel, güey? Es que eso es precisamente lo que hemos estado diciendo desde que empezamos el podcast. Exacto. El dibujo no me gusta. Que Marvel está de lano, güey. Las historias son pendejas. Son puras estrategias de venta. Te voy a meter 35 tines por el culo. Se dice que Axis viene siendo la A del logotipo de Avengers. No. Y la X de X-Men. Los mutantes, obviamente. Y que DC está muy bien, bueno, en mi opinión. A ver, mira. Sí, nadie les dice qué hacer, güey. A ellos no les dice. Y aparte, estos pendejos están invitando cada cosa que se dice, güey. A ver si les funciona. Precisamente Axis está recayendo toda la historia en Red Skull, güey. Y está bien culero el dibujo. Mira, ahí está un vlog, güey. Vamos a salir el Forever Evil, güey, de Marvel. De Marvel, exactamente. Aquí primero lo dijimos. No, pero eso escuchaste primero, la verdad es que... Pero cambiaron, ¿sí viste, güey? Antes era Green Goblin, ahora es el Hobgoblin, güey. Sí. Creo que alguna vez dije que iban a hacer su propio Flashpoint, güey. Y ahí está el resultado. No, y sí me acuerdo, sí me acuerdo que pasó eso, güey. Verga, güey. Mira, dice, desde que Cráneo Rojo, ¿qué? ¿Qué? Red Skull extrae el cerebro de Charles Xavier. What the fuck? Ay, güey. Y se pone en la piel de un Slug en un futuro no muy lejano. En un Ellsworth, tal vez. En un Uncanny Avengers, aquí se dice. Verga, y ahí, está, ahí sí se ve chingón. Es el Red Skull hecho Onslaught, güey. No le pegues más hasta el lato. Ya, no mames, eso está bien feo. Pero el dibujo ahí sí se ve chingón, güey. Aquí sí. Es que... Pero solo blanco y negro se ve chingón, güey. Es que, güey, Onslaught, güey, yo a mí me vengo con ese cabrón, güey. Oye, yo te había prometido unos cállate. Al menos por el momento estamos bien metidos con el pedo de Original Sin aquí en México, güey. Oye, güey, lo que han tenido de Flashpoint es... Ese pedo fue lo que ocasionó de los 52. Sí. Sí, güey. Y es lo que quieren hacer estos pendejos. Todo fue por culpa de Flash, güey. Por pinche Flash pendejo mata mamás. Mamá, eso. Acepté que te tienen que matar, así que... Ahí nos vemos. Espérate, morro, ya hay muchas vidas. No, ahí nos vemos. ¿Por qué trata ese pedo, güey? ¡Puta! Explicarte Flashpoint no nos alcanzaba en este podcast, güey. Mejor ve la peli, güey. ¿Sí? No es lo mismo, güey. Mejor el cómic. Me parece. Cambia muchas cosas, güey. ¿Tienes el cómic, güey? Es un momento muy emotivo, güey. Préstale tu paraguas, güey. Spoiler, güey. Es un spoiler. Es un momento muy emotivo ver a Bruce Wayne llorando, güey. Ah, sí, por la carta de su padre, ¿no? Ahí tienes, güey. Ya te lo sabes, güey. Cabrón. En fin, esa es la noticia. Esos cómics están bien cachondos. Esa es la noticia que atañe últimamente al universo Marvel y a los X-Men. Es lo mejor de mí. Y Brian Michael Bendis diciendo, no se saquen cosas del culo. No, es que, güey, es lo que pasa por estar vendiendo licencias a diestra y siniestra, güey. Exacto. Y luego las quieren recuperar y les dicen que no, güey. Pura pinche burocracia. Exacto. Siguiente noticia. Adelante, güey, adelante. Tengo una opinión muy dura con este pinche tema. Hablando, estoy sí. Encabronado. Estamos encabronados. Seguimos con la misma empresa, güey, porque pues... Sí, pues no hay más. De Marvel a Star Wars, todo Disney. Hoy es programa de Disney. Maldito seas, Disney. Es que pinche gordo de mierda le tenías que vender. Es que eres un mamón. Este programa va a ser para Marvel, güey. Es una de las mejores series que ha habido de Star Wars. Lo manda la chingada. Lo manda vende, hijo de su puta madre. Aguanta, güey. Eres un gordo de mierda. Los episodios 1, 2 y 3, güey, no fueron una maravilla, güey. Lo mejor que pudo haber pasado es que hayan salido de las manos de George Lucas, güey. El 3 fue bueno, güey. No, yo me refiero nunca a la serie animada. El episodio es completo, güey. Está muy buena. Está, es lo mejor, güey. Es la mejor de esas. De la nueva trilogía. Lo que llamamos la pelea. Más, si a ti te... Si a ti te dieran cientos de millones de dólares por tu franquicia, ¿no los aceptarías? Por supuesto que sí. Ahorita que soy medallista pobre, diría que no. Ya cuando sea rico, daré otra opinión, pero ahorita no. Despilfarraré mi dinero, güey. Aparte, pinche gordo, güey. Ahí vas, güey. Ahí vamos, güey, ahí vamos. Acabo de decirte, güey, que vale verga ese señor, güey. Que chingue su madre. Lo bueno es que hay salud, güey. Lo bueno es que hay salud. Y salones de belleza, güey. Salón de belleza. El asunto es que si hay nuevos rumores de personajes, posible retraso de la producción por el accidente que tuvo Harrison Ford. No mames, güey. Y un posible cameo de Tom Cruise. ¿De Tom Cruise? ¡Tom Cruise! ¿De ¿Ya salió Tom? Del closet? ¿Ya salió del closet? ¡Cruise, güey! ¡Ah! El asunto es que primero, güey... ¡Pinche cientólogo, güey! ¡Cállate! ¡Es un pendejo! Entonces, Tom Cruise está en el closet. Y luego salta el pinche coche. ¡Eh! ¡Es un pendejo! ¡Y sacó mi pistola! ¡Es un pendejo! Ya pasamos de noticia porque... ¡No! Güey, ya, no me dejan decir adelante, nada. Adelante. El asunto es que... Ya se había dicho que Harrison Ford se había lastimado el pie. Sí. Pero resulta que fue más grave porque se rompió la pierna. Pues es un ruco que está haciendo. Tranquilo. Necesita estar en reposo por 6 meses. Por lo que la producción se tuvo que detener. Sí. Y hay un posible retraso, güey, de la película. Para 2017. Entonces la cuestión es esta: o se va a retrasar o se va a cambiar el guión, güey. Asunto. Es que podría haber cierto baile en las fechas de estreno. Abandonar la actual del 18 de diciembre del 2015 y quitarle el sitio a Capitán América 3 el 6 de mayo del 2016. Compitiendo así con Batman y Superman y retrasando también la nueva película del Capitán. Esta dilatación del rodaje es la que igualmente se comenta que podría aprovechar el director J. Abrams para rodar algunas escenas para la película con el actor Tom Cruise a modo de cameo. Pues asegura que Abrams está encantado de trabajar con el actor siempre que pueda y que se reunirán este pasado en Londres para cenar y tomarse unas copas. Ay, ay, ay. No obstante, un representante de Tom Cruise ya ha respondido a este asunto diciendo que el actor no se encuentra en negociaciones para hacer un cameo. Gracias. La puta boca. Gracias. Ya está confirmado. No hay negociaciones. Por último, toca hablar de los últimos rumores que han salido sobre el personaje. Sobre los personajes, o mejor dicho, los villanos antagonistas que se podrían ver en la película. Pues pendejadas. La información de Latino Review completando algunos de los últimos rumores que han venido sonando en las últimas semanas. Según se ha podido oír en la controvertida web, los mandalorianos harán una gran aparición, siendo que en el set ya se ha podido ver algunas tropas con un universo negro y plateado o cromo, yo creo que no tiene uniforme. Un universo. Seguramente sean amigos de Giovanni, güey. Es que así hablamos. Es que así hablamos, güey. A lo mejor tú no hablas así, pero nosotros. Ay, no Gio. Estando claro si serían mandalorianos o un nuevo tipo de tropa de asalto imperial. Anunnakis. Remana la información asegurando que hay una bruja o bruja Sith en la película. ¿No, qué? Que a los fans bruja de Star Wars Sith, sin duda, les recordará a las hermanas de la noche de Dathomir. Sí, vistas en las recientes series de animación de Star Wars Clone Wars, de la forma bruja parte a Sash Ventress, rumorada en más de una ocasión también para la película, en que trajeron también la vida a Darth Maul. ¿También sabes qué están haciendo, güey? Se están bajando los pantalones, güey. Están tomándose una gigantesca, carnosa, güey. Venuda, monstruoso dragón gruesa, de gruesa. Chocolate, asqueroso mojón, güey. Preso. Verga. En la historia, en el universo expandido en los cómics, güey. Se la están cagando, güey. Güey. De manera atroz, güey. ¿Tenías expectativas de la película? Ese es tu gran error, güey. Nadie pensaba no que esto iba a ser una buena película, estás quejando. Me encabrona que ese puto gordo le haya vendido a Disney, güey. Fue gordo. Aparte de que pudieron haber tomado la historia Lucas, en la vieja república, güey, donde tienes un puto mar de personajes, güey. Un puto caldito, güey. ¿Cuánta historia, o sea, para eso están los orígenes de Knights Yoda, of the Republic, los wey. Orígenes de Yoda que todo fan de Star Wars quiere ver. Y nadie va. Y nadie va a ver. Lo mejor de Yoda es que nadie sepa de su pasado, güey. Ya está confirmado el pasado, vez tiene un mar, en los cómics. Bueno. En los cómics, güey. ¿Les cuento la historia, güey? No es lo mismo, güey. Era un travesti en un bar de Palpatine. Es que no es exactamente en los cómics, güey. Era un travesti en un bar de Palpatine. Hicieron un concurso para hacer un de dibujo, güey, de fanáticos de Star Wars sobre Yoda, güey. Y el dibujo que más famoso fuera iba a confirmar el pasado de Yoda, güey. Cabrón. Y hay un dibujo de Yoda, güey, joven, con un pelo negro y largo y una cola bien chingón. Y era alto. Con un maestro alienígena bien chingón. Y era alto. O sea, todos muy chingón. Y la historia de origen es que se llegó a un planeta. Mira, güey, lo que con no. Un amigo, güey. Lo que no sabes. Y los entrenó un maestro. Star Wars es de Disney ahora. Muy ¿verdad? Chingón, sí, güey. Lo que no sabías es que Mike Wazowski es Yoda. No me odio. No. Okay. Pero no, el gordo le tenía que vender a Disney y mandar a la mierda una buena serie, ¿no? Es que todo va para Disney últimamente, güey. ¡Ay, ese dibujo me mama de Pablo Rivera! ¡Ay, un chingo! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Supositorio no! Hermoso. Ya, güey. Acabaste con tu rant. Ya. Alex Ross no vale verga, güey, ese sí es dibujo, güey. Star Wars 7 va a ser la mejor película. Ahí va a trolear. Aparte del mundo, man. Ahí va. Espero que sea buena. Y luego el viejo cast, güey, no mames. ¿Has visto a la princesa Leia, güey? Está gorda, se parece a la corona, güey. Con Carrie Fisher no se metan, putos. No. Eso es lo único que podría decir yo. ¿Qué pasa, Florinda? Y yo sí, este Ford está tan viejo que se rompe las patas, güey. No. Harrison Ford hace papelazos, güey. ¿Te gustó la última? No. ¿Violaron a Indiana Jones? Lo violaron. Violaron a mi amigo. No por nada lo violaron. No por nada lo violaron. Pero bueno. Avanzamos. Exquisito. Seguimos con Marvel, güey. Por eso te digo que esto va a ser un programa dedicado a Marvel, güey. Es súper su... Ojalá que publiquen su supuesto macroproyecto que va a ser para su conmemoración del 75 aniversario. Uh-huh. Pues como muchos de ustedes ya saben, este año marca el 75 aniversario de Marvel Comics número 1. Extrañamente. Y con él de la editorial Marvel Comics, tal cual la conocemos hoy. La editorial ha conmemorado la fecha con varias iniciativas. La más sonada de ellas es la portada de Alex Ross. No, es de Ross, güey, es de Rivera. ¿Quién? Ese es de Paolo Rivera. Sí, güey, qué pendejo dijo Alex Ross. Ahí está la firma de Rivera. De hecho, así abajo, son mis fuentes. De hecho, wey, abajo del codo de Peter aparece Rivera, güey. No me la hagan de pedo a mí. Y ese sí. Díganle a mis fuentes. A mí me caga el dibujo de Alex Ross, güey. ¿Las portadas de Rivera, güey? Eso sí me mama, güey. Ahora Marvel ha puesto toda la carne del asador para sacar un cómic especial que rinda tributo a toda su historia de publicaciones con muchos de los artistas que han colocado a la casa de ideas donde están. Así pues tendremos a guionistas como Stan Lee o Brian Michael Bendis, juntos con dibujantes como Bruce Timm y Michael Gatos. Puta, ¿qué va a hacer Stan Lee? Además de tener ya la espectacular portada obra de Paolo Rivera, que pueden ver aquí al lado. Prosigue. Sí. No, es que es una portada de lujo. Está exquisito. Wey. Está muy bueno. Que lo pongan en hardcover. El editor del número ha dado algunos detalles en una entrevista publicada en la página web de Marvel acerca de este número especial de 68 páginas que saldrá a la venta el próximo mes de octubre. ¿Cuántas páginas? 68. Para el baño. Hasta que escuché el pinche. Otro de los equipos que estarán en el número especial, aparte de los ya mencionados, Lee Team y Bendis Gatos. Es el formado por Len Wein y Paul Gulacy. Y además estarán otros muchos artistas como James Robinson, Tom DeFalco, Stan Goldberg, Scott Hanna, entre otros. No se tratará de material antiguo, sino producido para la ocasión. Quiero hacer un pequeño paréntesis, güey. Nada más para tu orgasmo personal, güey. ¡Ay, cabrón! Michael Gatos, que va a regresar, fue parte del equipo creador de Adivina Quién, güey. Spidey. Alias, güey. Va a ser parte de este equipo. ¿Qué culpa tengo yo, güey? ¿Qué culpa tengo yo? Listo, güey, solo quería hacer ese paréntesis. Es todo, güey. Se dice que aparte de esto también va a haber un número conmemorativo de Capitán América, que va a ser una adaptación de Bruce Timm. Eso va a estar de lujo, güey. Yo no soy fanático de Capitán América, pero si es de Bruce Timm, esto va a ser un orgasmo. Un borde homosexual. Se dice que orgasmo, esta historia de Bruce Timm va a estar en Captain America Comics número 3, que también va a ser escrito por Stan Lee, y que actualmente hay un escritor para Fantastic Four, que es James Robinson, y el artista Chris Samnee van a estar en el Fantastic Four número 1. Y va a también ser un número conmemorativo de esta celebración, güey. También se dice que va a regresar Jessica Jones, güey, de Alias. Investigando uno de esos casos que están conectados con la historia del universo Marvel, güey. O sea, te va a estar explicando todo. ¿A quién le importa el universo Marvel? ¿Quién es el universo Alias? Desde la perspectiva de Alias, o sea, ahí va a haber muchas groserías y eso es muy bueno. Como chinga tu madre. Exacto. Y esto va a empezar en octubre, como bien lo dijo Alf. Todo va a llegar por el próximo año aquí, ¿no? Sí, más o menos. En el aniversario 76. Ya en el 76, aquí va a ser el 75. La representación gráfica de David, güey. Que por cierto, el próximo mes se va a publicar lo que parece ser el último número de Green Lantern de Geoff Johns. Oh, sí es cierto, güey. Que ya pinche Giovanni decidió saltarse todos los números de primer linterna. Madre, güey. Sí, a mí no me gustó, güey. ¿Qué tal está Coman? Lo bueno es que se avienta buenos sprints. O sea, se saltó como 7-8 números, güey. Sí, güey. O sea, me dejó la continuidad hecho un asco, güey. No, se le está cayendo el pelo, güey. Yo lo estaba comprando por todos los números que estaban involucrados en esto, güey. Ya ves. ¿No lo viste, güey? Adiós, Red Lantern, güey. Falta que haga lo mismo, güey. Publiquen el final y después publican todo lo que faltó. En un ómnibus, güey. No puede faltar. No puede faltar chingarse su billetera. El asunto es que va a ser un número especial ese, güey. Entonces, va a estar cariñosito. Ni pedo. Los números perdidos. Es el último título de Jeff Jones. Jeff Jones. No mames, en verdad, el trabajo de Jeff Jones en Green Lantern es hermoso, güey. Buenísimo. ¡Hermoso! Buenísimo. Que acaba la historia de Hal Jordan, güey, ahí. Uh-huh. Bueno, obviamente. Para todos los que alguna vez hacen preguntas si los cómics tienen final, güey. Sí tienen final. Cuando un escritor deja el cómic, güey. Se lleva todas sus historias, güey. Generalmente lo escriben el último número como si fuera el último número, güey. Entonces, si es quieren, importantísimo y importante. El próximo mes básicamente es el final de Green Lantern, güey. Puta, güey. No mames. No le veas las cejas. Lo voy a comprar. No tengo ni madres, pero lo voy a comprar. No tengo ni madres, pero lo voy a comprar. Para venderlo. Sí, sí te creo, güey. No lo dudé. No, no se duda. Todavía no vendes tu pinche Infinity, güey. Ya hasta lo estás regalando, güey. Me llegan sus pinches notificaciones. ¿En serio vendo Infinity? Ya lo que sea. Nadie te ha dicho nada de Walking Dead. Güey, ya estás regalando todos por un número de Spider-Man, güey. No mames. Y nadie te pela. ¿En serio? Es que me den el Amazing número 1 y doy todo. Ya la eso es. No lo devalúes, güey. Infinity es bueno. Me vale verga. Yo quiero el Amazing número 1. Está bueno. Está bueno. Para luego revenderlo. Está bueno. No, ese bueno. Sí se queda, güey. Ay, sí, así es. Ya es el Spider-Man, güey. Cromado. Sí, güey. Te peleaste con un morro, güey. Le partiste su madre. Nada más jode, güey. Te peleaste con el dueño de una tienda de cómics, güey. ¿Pendejo de David? No. Ahora, güey. Yo no me hago responsable por los comentarios de este señor chileno. David Anévalo. Sí, güey. Es más, de paso hasta ahí. ¿Puedo hacer un paréntesis, güey? Sí. Para cambiar de tema, porque hablar tanto de Marvel me asquea, lo siento, Marco. Ay, muchacho. Si tú dices que compras Spider-Man, pendejín. Córtate las uñas y luego me señalas. No las voy a contar, güey. Perra. Ya que se acabe Superior, ya no voy a comprar Marvel. A lo que voy es que quiero hacer este pequeño paréntesis porque hemos estado criticando mucho a John Romita Jr., güey. Yo no. Yo sí. Por eso digo. Su dibujo me da cáncer. Sus portadas son un asco, güey. Pero. Y va a dibujar poco, Superman. Hace poco que leí mi Harley Quinn número 6. En las últimas hojas siempre hay como 2-3 páginas en las que te explican algo del universo DC, ¿no? De lo que está pasando. En esta ocasión, hay un pequeño preludio a la historia de John Romita y Jeff Jones para Superman. Tengo que decir esto, John Romita Jr. hace pésimas portadas, güey. Pero el contenido de esas 2 páginas es muy bueno, güey. Tengo que decirlo, güey. Y te da ¿no pie... ¿No te parece que Romita vio venir la caída asquerosa de Marvel por eso saltó a DC? No, su contrato ya se había terminado, güey. No, entonces qué pinche sortudo, güey. De hecho, todavía está trabajando con Mark Millar, güey. Esas son noticias de Millar, güey. Porque creo que iban a terminar una corrida de Kick-Ass, pero no me acuerdo hasta dónde, güey. ¿Otra? Ajá. Ya. Yeah. Pero en fin. Ya. Yeah. Es una buena historia en donde no ves tal cual a Superman, solo lo ves dándole unos madrazos ahí a un cabrón. Pero al final ya lo ves como Clark Kent. Cuadradito. Ajá. Pero fíjate que no está tan cuadrado, O sea, tiene una buena perspectiva en ese momento. Pero las portadas son pésimas. No sé cómo hace eso, güey. O sea, hacer pésimas portadas, pero buen contenido. Es que no es buen dibujar. Bueno, a mí no me gusta su dibujo, principalmente porque siento que hace a las personas muy amorfas, güey. Las caras son pésimas. Muy a lo cartoon, güey. Y las caras son todas iguales, güey. Entonces. Ajá. Quiso llevar, según esto, a otro nivel la escuela de su padre, güey, pero. Es que cuando hablamos de dibujo de cómic, güey. Sigue siendo un arte y eso es completamente subjetivo, güey. Ah, no, claro, güey. Pero cuando hablamos también de que es un cómic, güey, el dibujo tiene que saber contar una historia, güey. Exacto. Que pueda entender, güey, lo que está pasando, güey. Exacto. Y si tienes personajes que todos son iguales, amorfos. Todos cuadrados, todos güey. Todos cuadrados, como vivir un mundo geométrico. Exacto. Pero bueno, quería hacer este paréntesis porque igual y lo hemos criticado mucho. Pero al parecer no va a ser tan mal trabajo en Superman. Pero las portadas sí son pésimas, eso sí me da asco verlas. En fin. ¿Alguna opinión, Alf? ¿Has leído Superman All Star? ¿Astar Superman? Lo que voy a decir es que si quieren leer algo bueno de Superman, que sea Orígenes de Gary Frank. ¿El Secret Origins? ¿Se llama Secret Origins? Ah, pensaba que les iba a decir All-Star Superman, ¿verdad? Sí, güey, ya estábamos esperando, ya iba a preparar el sí, güey. Vamos a cómics, se pone pedo y maltrata a la gente diciendo, ¡ya viste este Superman! No, más kriptonitas rojas para el señor. No, más kriptonitas rojas, se pone grave. Pero sí, lean All-Star Superman. No, no, eso no se niega, güey, no se niega. No solo Superman, me da cáncer. Cáncer de hermosura, güey. Ay. Ay, pero gracias por lo de vamos que a un corte de guitarra y regresamos. ¡Ah! En el comienzo el universo fue creado. Esto creó mucho descontento y se ha considerado como una mala decisión. Muchas razas creen que fue creado por una especie de dios, aunque los Yatra Bartits de Bill Bottle 6 creen que el universo de hecho es un estornudo de un ser llamado el Gran Arkle Convulsión Verde. ¡Umacabula! Los Yatra Bartits, quienes vivían con miedo del momento que llamaban la llegada del Gran Pañuelo Blanco, eran pequeñas criaturas azules con más de 50 brazos. Eran únicos por ser la única raza que inventó el desodorante en aerosol antes que la rueda. Regresamos. No me acuerdo, pues, las voces. Regresamos, esto fue Daft Punk, Superheroes. El mero pedo. Qué pinche suerte. Sí, a huevo, güey. ¿Banda favorita? Recuerden el gran estornudo. El fin del mundo va a ser cuando se limpie, güey. Está mal. Pero si han leído el restaurante El Fin del Mundo, sabrán lo que pasa. Si no, pues pinches posters, lean un libro. Posters, hipsters. Bueno, continúa. Hablando de hipsters. ¿Cuál era la siguiente nota? Burton. De... Esta semana yo quise cambiar un poquito las reglas, güey. Ahora, güey. Oh, desafía las expectativas. Sí, güey. Esta vez quise hablar de un tema. De mitos y leyendas urbanas de los cómics. No, Simón. Pues es mucho material. Descárgalo. Entonces, pues vamos a empezar con algunos. Algunos son verdaderos, otros son falsos, otros son curiosos, otros son picuriosos como Marco. Picuriosos. Entonces, el primero es que uno de los rumores es que las cenizas de Mark Gronwald fueron mezcladas en la impresión de un cómic. ¡Cabrón! Todo y esto es verdadero, güey. ¿En serio, güey? No seas mamón. Mark Gronwald, que para quien no sabe, estuvo involucrado con el Capitán América. ¿A qué no querías que fuera así? Murió en 1998, 96. A la edad de 42 años. Sus últimas voluntades exponían su deseo de que sus cenizas fueran mezcladas con tinta para la impresión de un cómic. Bob Harras, el jefe editor de Marvel en aquel entonces, tras consultarlo con la viuda, decidió usar sus cenizas en la impresión en un tomo de una de las series más memorables de Gronwald, del Escuadrón Supremo, escrita entre 1985 y el 86. ¿Y esa era la que él quería hacer? Sí, güey. Es como lo de Kiss. ¡Qué cabrón, güey! Ah, es como el primer número de Psycho Circus de Kiss. Que pusieron su sangre en la tinta. Y eso no es cierto, güey. A ver, yo tengo Psycho Circus. Yo tengo el número también. Son buenísimos. Están muy comprobados de Kiss, güey, no mames. ¿Mande? Mucha vergüenza. No me hable. Jimmy Steranko se inspiró el personaje de Mr. Miracle. Y este también es verdadero. ¿Cuál? Jimmy Steranko, Nick Fury, Agents of S.H.I.E.L.D., Capitán América. Fue además de guionista y dibujante de cómics, un escapista. Esto antes de su carrera en el mundo del cómic, pero no solo Jack Kirby se inspiró en Steranko para crear a Scott, Mr. Miracle Free. También Michael Chabon creó un artista escapista para su cómic Cavalier y Clay. Mr. Miracle. La neta. Está en Tierra 2. Y yo no sé qué hacen, no lo hacen leyendo Tierra 2, es de los mejores mierdas que están lanzando DC. Earth 2. Yo me estaba preguntando, ¿cómo se llama el que sacaron de Batman? ¿Tierra 1? ¿Tierra 1? Ya no tarda, güey. Pues es de Jeff Jones. Güey, llevan más de un año diciendo que Grant Morrison está escribiendo Tierra 1 de Wonder Woman y... A lo mejor es muy difícil, extremadamente difícil, güey. Nada, güey. Yo tengo que esperar por cada número de Jupiter's Legacy como 3-4 meses, güey. Supuestamente para el siguiente sale el 5. No mames. ¿De qué casa editorial es, güey? De Image, creo. Ah, ese que nos contaste de que iban a una isla. Lo bueno que ya salieron los números 3 y 4 de Starlight. Oh, ya. Por lo menos, güey. Compense algo, güey. Seguimos. Bien. Sí. Sí. Al Migrón fue despedido por colar un insulto a Bob Harras en un cómic. Y esto también es verdadero. Al Migrón no era el mayor fan de Bob Harras. Meses después de que Harras fue sustituido como editor en jefe por Joe Quesada, salió a la venta Universo X Spidey, un especial enclavado en la saga Universo X que Migrón entintó. En una de sus páginas, concretamente a los lomos de los libros de una estantería, podía leerse la siguiente frase: Harras, jaja, se ha ido. Ya era hora para que esa porquería. Él era un desagradable hijo de puta. HDP. Sí, a huevo. Fue casado y despedido. Pues obviamente. No mames. Ahí viene la imagen, güey. No. Pues, así un día le van a escribir así a Giovanni Arévalo: ¡Ay, es un pendejo! No sabes nada de Aquaman. No, de hecho ya hay una broma, pero no me acuerdo si era de Kamite o de Bruguera, güey. De Witchblade, güey. En Witchblade. De lo de la pequeña Lulu. Ajá. Pues sí, pues yo leía novelas de detectives. Y luego el güey se hace pendejo, güey, que no se acuerda de eso, güey. No, no. ¿Quién? El güey. Arévalo, güey. ¿Qué le dijeron a Arévalo, güey? Esa broma, güey. No, no fue Arévalo, güey. Fue uno de los traductores, güey. Mm. Que hasta el güey en Twitter dice: uy, ¿qué es eso? Yo no me acuerdo. Ah, este güey, ¿Asgard? No sé quién. Es el traductor de ahí, güey, creo. Tremendo HDP. Estuvo bueno. No, la cosa del pantano es un plagio del hombre cosa. El hombre cosa. O viceversa. Falso. Ambos personajes debutaron prácticamente a la vez en una diferencia de poco más de un mes. El hombre cosa debutó en mayo del 71 y la cosa del pantano en junio o julio de ese mismo año. Lo que hace imposible el plagio, ya que un cómic no se crea de un mes a otro. Ajá. Es lo que areva lo que sí. Según su lógica, sí, güey. Aunque dicho sea que son dos personajes con muchas cosas en común, aspectos, empatía, viven en un pantano, simplemente es producto del típico movimiento entre empresas que compiten y sacan lanzamientos similares. Como que ya van a sacar su Flashpoint, güey. Marvel. Ahí tienes, Marvel. Pero realmente no importa porque uno lo hace bien. Y DC ya va por su segunda ronda de Crisis Infinita, güey. Sí, es cierto, güey. Otro pedo. Marvel cambió los nombres de X-Force, Cable y Masacre, o sea, Deadpool. Para evitar pagar los derechos al IFIO. No mames, ¿en serio? No, es falso. En 2002 estos títulos fueron relanzados con un nombre nuevo. X-Force pasó a ser X-Static Cable, se convirtió en Soldier X y Masacre en Agent X, pero no por problemas de derechos con Rob Liefeld, ya que aunque cambiase el nombre del personaje en esencia, él mismo seguía siendo creación de Rob y no se solucionaría nada, sino que fue un intento de subir las bajas ventas. Sí, pues sí, típico de Marvel. Típico. Qué mamada de llamarlo Masacre, güey, a Deadpool, güey. Muchos españoles. Y sus agujas dinámicas, güey. ¿No le dicen Masacre a Superior, digo, a Carnage, güey? Sí. Ah, también a Deadpool, güey. A Deadpool. ¿Quién? Sí, creo que en Argentina a Deadpool le dicen Masacre. Es que traducir Deadpool a Masacre, creo que no. Como esos güeyes que traducen los títulos de películas, güey, que es otra cosa, güey. ¡Güey, qué pedo! Tiene nada que ver. Scott Pilgrim contra el mundo, pero aquí es Scott Pilgrim contra los ex de las chicas de sus sueños. ¡Sí, güey! Y dijeron, puta, es contra el mundo. Contra los ex. Su novia es tan puta que es contra el mundo. Solo porque Michael Cera estuvo en una película anterior que se llamaba La chica de sus sueños, güey. Ay, güey. Así la gente lo va a identificar. Este güey era Al Yankovic, hizo una entrevista de Scanner Crucero, pero realmente era con este güey, ¿cómo se llama? El que va a ser el quinto. Brian no sé qué. No me acuerdo cómo se llama ese güey. No sé, mira. Jimmy Olsen, Perry White, el Daily Planet y la Kryptonita aparecieron en la radioserie antes que en el cómic de Superman. Esto es verdadero. En 1940 la popularidad de Superman era tal que se empezó a emitir una serie en la radio. Ante las pocas historias que habían sido publicadas hasta el momento, los responsables de la serie decidieron crear una nueva historia. Así pues, Clark Kent dejaba de ser reportero del Daily Star para trabajar en el Daily Planet, junto con su jefe Perry White y el chico de los recados Jimmy Olsen. La Kryptonita llegó después, en 1942. Además, también tuvo lugar en la radio el primer encuentro entre Batman y Superman. ¿La radio, güey? La radio. La radio en el cine. Sigo buscando esa estación de radio y no la encuentro. Es tan buena, güey. No mames, ¿por qué? Ah, bueno, cuando yo voy al cine son puras cosas repetitivas. ¿A poco no te gustaría pasar un rato escuchando la radio en el cine, güey? No. Es que puto son. Lo que deberían hacer. Yo fui al cine a ver una película y escuchar la radio. Es como Estados Unidos, que luego hasta en la pantalla sale e interactúa con los de la radio. Y sacan fotos. No, sacan fotos trivias y así. Es un gusto, güey. ¿Todavía? Superhéroe es una marca registrada compartida por Marvel y DC Comics. Y esto es verdadero, güey. Sí. Superhero es una marca registrada de DC Comics y Marvel desde el 81. No se puede usar sin su consentimiento en las distintas publicaciones, particularmente en cómics, revistas o otras cosas ilustradas como cartas, figuras, pósters. Ay, a la madre, güey. Tienes que pagarles un dinerito. Neoliberalismo. Tiene que ser. Lisa Marie Presley hizo vender a Nicolas Cage su colección de cómics. Y está cierto. No, eso no es cierto. Es falso. Güey, sí es falso. Ah, no. Estuvo peor lo que le pasó a su colección de cómics. A mí me cuenta, güey. Tengo entendido que se metieron a robar a su casa, güey. Le robaron muchos cómics, güey. No. Entre ellos un Superman 1, güey. ¿El Action Comics, güey? Sí, güey. Estaba emputadísimo, güey. Bueno, es falso. Güey, pero eso lo... Sí, que Cage porque vendió su colección antes de casarse con Lisa Presley. Ah, bueno, eso sí. Pero esta acción no tuvo nada que ver, según sus allegados, con Lisa Presley. Lo que sí es cierto es que Nicolas Cage escogió el apellido Cage por Luke Cage, héroe de alquiler. A menos es lo que él mismo decía al principio, ya que últimamente asocia el nombre al músico John Cage. ¿Y qué lo hizo por el superhéroe, pinche puto? Está chido, güey. Sí, es todo freaky ese güey. Aquí todos los papeles, güey. Era Nicolas Cage en el... Así iba a ser ese cabrón. Va a ser el Nicolas Cage de Televisa, güey. Ándale, güey. Lex Luthor y el güey está ahí esperando las audiciones. Tenemos uno para el día Luke en que Cage, Superman murió. Para Luke Cage y güey. Estaba de luto. Y el güey. El güey hizo las audiciones pintando. No. Destino, güey. ¿Quién es Destino, güey? El Doctor Destino, ¿no, güey? No, de X-Men, güey, algún mutante o algo. Destiny o algo así. Sí. Es que ya ves que las traducciones, güey. Sí, Destino y Mística, o sea, Mystique. Mística. Iban a ser los padres de Nightcrawler. Crawler. Rondador nocturno aquí. Ah, cabrón. Es pinche lo que, güey, no deben de traducir los nombres, güey. Les encanta, güey. Solo es válido el de Bruno Díaz. Y Ricardo Tapia. Y Ricardo wey. Tapia. El comisionado Fierro. Fierro, parejo. Bueno, en este caso es verdadero, güey. En el 94, en el X-Men Unlimited número 4. Se nos va a morir, güey, este cabrón. Vienen a ser puras estupideces aquí. Tiras tu computadora, güey. Te ahogas. Es un programa serio. Intentamos de ser profesionales. Sácalo. Y te sales con tus estupideces. Es un programa serio. Prosigue. X-Men Unlimited número 4. Se reveló que Mystique era madre de Kurt Warner. 10 años después. Se reveló la identidad de su padre, Azazel. Un demonio que sedujo a Mystique, pero esto no es más que, Azazel. No es como fue planeado en un momento. Mystique sí que iba a ser uno de los padres de Nightcrawler, pero no la madre. Chris Claremont tenía la intención de revelar que, ¡Cabrón! Que Destino era la madre de Nightcrawler y Mystique era el padre. ¡Ah, cabrón! ¡Yeah! ¡Ah! Ya sabemos en qué se convierte Mystique. Evidentemente tal planteamiento no llegó a ver la luz. ¡Frapón! Sino una relación de más que amigas entre estos dos personajes. Pues ya sabemos que Mystique es bisexual, güey. No, espera. Tu niñez. No, espera, yo ya sabía... Yo ya sabía que era bisexual, güey. Yo no sabía. Ese no es el hecho aquí. El hecho aquí es que para tener un hijo necesita bolas, testículos que funcionen, güey. Mystique se puede transformar en lo que sea, güey. Sí, güey, pero yo pensé que nada más era de piel. Imagínate poder generar tu propio sangre. Hablando de testículos, ya estamos hablando de que también sus órganos cambian, güey. Pues sí, güey. Sí, güey. Así de sencillo. Como si fuera lo más fácil del mundo. Pues sí, güey. Oye, sí, ¿cómo se reproduce Mystique, güey? Al parecer tiene pito, güey. ¿Por qué le gustaba tanto a Magneto, güey? Fue con ustedes. Maldita sea, Magneto más decepcionado. ¡Mi abuela! Marvel licencia el nombre de Hulk a Hulk Hogan. Esto es falso. Sí, güey. Pues sí, en 1979 debutó el increíble Hulk Hogan, el gran luchador de lucha libre. Marvel enseguida se puso en contacto con la WWE para que dejara de usar el nombre Increíble Hulk, ya que era marca registrada, pero al final llegaron a un acuerdo de licencia por el que dejaban usar el nombre Hulk a Hogan. En el 2005, y tras varios procesos legales, Hogan logró registrar el nombre Hulk Hogan, prescindiendo así del contrato de licencia. Madres. ¿Ya? No. Y de hecho, Mystique no puede cambiar la parte de dentro de su... ¡No seas terco, güey! ¡No! Espera, espera, tenemos una conversación. No podría cambiar las partes internas de sus órganos porque exactamente era como la identificaba Wolverine por su alma. ¿Qué parte de son cómics, güey? ¡Ay, espera! Pero se supone que es un hecho... Eres como esos nerds que... ¡Cállate, bitch! A las conferencias a preguntarle al actor, ¿por qué en el episodio 25X40 el caballo cambia de color? Sí, yo recuerdo que en el episodio X32 no era cierto. Bueno, no iría tan lejos como para ir a preguntarle a ese güey. Es que tiene un punto válido, güey. Está bien pinche flipante, güey. Ahora resulta que Mystique puede ser hombre y reproducirse, ser mujer y reproducirse. Ese hecho era falso, ¿verdad? Sí, güey, no lo hicieron. Sí, ese es mi punto, que no tenía sentido. Pero aún así lo intentaron, güey. Lo intentaron. Wey. Pero es plausible, güey. Verga, Mystique es bisexual. No se dice bisexual, güey. Bisexual es que te gustan los dos sexos. Tantos que le... ¿Y si es bisexual? Sería transgénero, güey. Sería transgénero. Transgénero voluntad. Tantos. A ver, esto va para el fan de Spider-Man, pendejo. Kevin Smith mató a Mysterio sin permiso de la oficina Spidey. ¿Mató a Mysterio? Sí. Es verdadero, güey. Sangre, güey. Cuando a Kevin Smith se le encargó el relanzamiento de Daredevil en la línea Marvel Knights, el director de Malrat escribió la historia del canto del cisne de Mysterio. Mysterio, viejo y villano de Spider-Man, estaba muriéndose y había planeado la venganza en definitiva contra su peor enemigo, pero por aquel entonces Spidey estaba inmerso en la saga del clon. El clon. Y quien vestía el traje era Ben Reilly, no Peter Parker, así que trasladó el plan para el hombre sin miedo. O sea, dijo, pues que me ven a mí, que me ven a mí. Como no está Spider-Man, pues me chingo a este güey. Que está más cerquita. Al final de la historia, Mysterio se suicidó. ¿Qué opinas, Mark? El problema viene cuando, al mes siguiente de morir, Mysterio luchaba contra Spider-Man. Parece ser que eso fue porque a Smith se le olvidó comentar que iba a matar al villano. Maté ¿qué al villano? Pedo con Smith, güey? No sé qué es peor, que se le haya olvidado comentar que mató al villano, a que nadie le haya importado y siguieran dibujándolo. Ahí está Mysterio todavía. Luego está Steven Skater, realizó una historia de Aquaman para otra compañía dos veces. Ah, cabrón. Ay, cabrón. Y esto es verdadero. ¡Qué pendejo! Es Aquaman, güey. Se trataba del último número de la primera serie regular de Aquaman, el Aquaman de 56 de 1971. Número que acababa con Aquaman destruyendo un satélite justo cuando guardias armados entraban en la sala con él, estaban con no muy buenas intenciones. No, pues no. Donde él estaba, no, él no estaba con buenas intenciones. Con este emocionante final terminó la publicación de Aquaman. Y yo creo que ahí se quedó Arevalo, güey. Se me hace que sí, güey. Pero no la historia. Skids creó para la editorial Warren un nuevo superhéroe marino, el Príncipe Targo. Y con él reutilizó el guión del que hubiera sido el Aquaman 57, de no ser por su cancelación. Pero no quedó solo allí. En el 72 y último de Submariner, la cabecera protagonizada por Namor, éramos testigos de las consecuencias de la caída del satélite destruido en las páginas de Aquaman 56. ¿Qué pedo? La pregunta es, ¿cómo hizo Aquaman para destruir un satélite, güey? ¿O por qué le importaría, güey? ¿Por qué le importaría un satélite a Aquaman, güey? Aquaman. Eso me hace recordar el episodio de donde sale Aquaman con su familia a una playa de vacaciones, güey, en un episodio de Batman the Brave and the Bold, güey. Batman the Brave and the Bold, ¿te has dicho, güey? No, me hizo recordar eso, güey. No tiene nada de sentido, güey. Utiliza su uniforme de colores para derrotar al hombre arcoíris, güey. No sé por qué, pero lo hace, güey. Es buenísimo. Y por alguna razón tiene sentido. Exactamente. Pero eso no tiene nada de sentido, güey. En fin. Era una época en la que no existía internet, güey. Nos podían hacer lo que quisieran. Y nadie decía nada. ¿Qué creen que maté a Misterio? Neta, güey, no cuenta nada. Pues ya está peleando. Este rumor está relacionado a la nueva película de los Cuatro Fantásticos. Herbie sustituyó a la Antorcha Humana en los dibujos de los Cuatro Fantásticos porque temían que los niños se prendieran fuego imitándolo. Por eso ahora lo hicieron negro, güey. Para que vean lo que pasa, güey, si te quemas, güey. Si te quemas. Esto pasa si te quemas, muchacho. ¿Te haces qué? Niga. No, esto es falso, güey. No. En otoño del 78, la NBC emitió la que sería la segunda serie animada de los Cuatro Fantásticos. Esta historia está bien pendeja, güey. De hecho, la serie constó de 3 episodios y se hizo famosa por el hecho de que Herbie, el ingenio robótico de Reed Richards, sustituyó a la Antorcha Humana. De la noche a la mañana surgió el rumor de que la razón era por temer que los niños se prendieran fuego emulando a Johnny Storm. Nada más lejos de la realidad. La razón era que el momento de producir la serie, Universal tenía los derechos de varios héroes para adaptar sus aventuras a la pantalla, y uno de estos era la Antorcha Humana y no quiso prestar el personaje. ¿Sabes? Eso sí, yo lo había leído hace un tiempo, güey. Es una serie de los Cuatro Fantásticos donde no están los Cuatro Fantásticos. Porque Johnny Storm le pertenece a Universal, güey. ¿Qué mamá? A ver, ahorita es como ahorita está pasando. Sí, es de lo mismo, güey. Y lo hicieron negro. ¿Por qué no? Tenía que ser. Superman contra Spider-Man fue el primer crossover entre DC y Marvel. Eso es falso. Ay, güey. Es un error bastante común pensar que el primer crossover de Marvel y DC fue Superman contra Spider-Man, realizado en 1976. Porque el primer cómic de Marvel DC fue la adaptación de 1975, El Mago de Oz. ¡Ah, puto! Fue el primer crossover. Es más bien una colaboración entre editoriales, güey, no un crossover, güey. Como tal, ¿no? Sí, no. Entonces ya saben. Entonces no cuenta como crossover, güey. Pues sí, pero aún así está marcado como... ¿Cómo se para? Colaboración, pues. Es como los goles de México anulados por los árbitros. Como los futbolistas que muerden a otros futbolistas. ¿Ya mordieron a alguien, güey? Así de salvaje se pone. Qué pedo, güey. Y luego todavía se tocó los dientes, pero qué pendejo, güey. Ay, mis dientes, pues lo mordiste. Luego está que William Moulton Marston, creador de Wonder Woman, inventó el test del polígrafo. No mames. Es falso. Es curioso que el creador de Wonder Woman, que posee un lazo de la verdad, que hace que quien esté rodeado por él diga la verdad. No. Inventará el famoso polígrafo. Pero no es así, sin embargo, y aunque no fuera creador del polígrafo, sí fue un hombre que de referencia en el campo de la detección de mentiras, publicando su tesis doctoral en la Universidad de Harvard titulada La presión sistocálica. Estoica. Histólica, perdón, chingado. Con síntomas de engaño e integrante del estado mental. Aunque no fuera creador del polígrafo, sus estudios sirvieron para desarrollar uno de los 4 test que realiza el polígrafo simultáneamente. O sea que, pues, como que entre sí, como que no. De hecho, ese creador era, el creador de Wonder Woman era psicólogo y sociólogo, güey. Tenía muy buenos temas al principio, pero empezó la censura. Tenía que ser psicólogo. Empezó la censura, güey. Crea una mujer, güey, que siempre está amarrada, güey. Pollerista, cabrón. ¡A huevo! Todos los psicólogos están locos. Son unos depravados sexuales. ¡Ay, sí, merca! Sobre todo Sigmund Freud, güey, no mames. A ver, dígamelo, puto. No era un depravado sexual para empezar, no. Para nada. ¿Cómo no? Pero es tringo porque se pone muy grave. Su teoría psicoanalítica no está basada nada más en la teoría sexual. No me vale verga, ya lo descomprobaron. Sigamos hablando de cómo. Este mito está interesante, güey. A ver, no. Wolverine iba a ser originalmente un Carcayú, un Wolverine mutado. Ah, sí, leí ese, güey, que originalmente no iba y es a ser verdadero, un wey. Hombre mutado, güey. Es verdadero. Un Wolverine mutado, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Y eso es cierto, güey. Y es cierto, güey. Cuando planearon el personaje de Wolverine, pensaron en el cómo un Carcayú o glotón, traducción real de Wolverine, un roedor mamífero de la familia de los musteloides feroz y salvaje, al que el alto evolucionador había mutado hasta convertirle en un adolescente que poseía guantes con garras telescópicas de adamantium. Pero Dave Cockrum, el dibujante, le añadió en su diseño unos 30 años más y Claremont desestimó por completo los planes originales de Lane Wayne. Con lo que, aparte de insertarle las garras en el esqueleto de adamantium, el origen de Wolverine como Carcayú evolucionado quedó en el limbo. Imagínate si fuera cierto, güey. Imagínate los cómics de hoy en día. No, man. Original Senior, güey. De hecho te encuentras algo parecido cuando empieza a la saga de Don't Slow, güey. Ese güey está hecho un animal, güey. Neta. Ay. De hecho no tiene ni garras, nada más tiene sus uñas, güey. ¿Hasta qué? ¿Está desnudo? No, güey. Espérense, güey, esto todavía no se aguanta, acaba. Aguanta, güey. Ay, qué rico. Spider-Woman. Hasta que Spider-Woman cogió el origen de original de Wolverine, güey. ¿Qué? Corría en el 76, año después de la creación de Wolverine, y Filmation, una productora de dibujos animados basadas en superhéroes responsables de Tarzan, Batman Time, iba a crear nuevos héroes, entre ellos, al parecer, una mujer que lanzaba telarañas. Marvel entonces actuó rápido y creó a Spider-Woman para evitar que pudiesen utilizar el nombre parecido a Spider-Man. Parece ser que funcionó, ya que la superheroína de Filmation pasó a llamarse Web-Woman. Como siempre, cuando se crea un personaje, había que actuar rápido y buscar un origen, así que Mark Wolfman, su creador, utilizó el no usado origen de Wolverine, estableciendo que Spider-Woman era una araña evolucionada por el alto evolucionador. ¡Oh, la mierda, güey! Eso sí no lo sabía. Se coge a Wolverine, güey, sí no y sabía. Ahora te tengo que comer. ¿Entonces Spider-Woman es una araña? Sí, evolucionada. ¿Quién sabe si ya cambiaron ese origen, güey? No, eso tuvo que haber cambiado. Hay que ver Original Sin. Original Sin, Spider-Woman. Bruce Banner obtuvo un nuevo primer nombre debido a un descuido continuo de Stan Lee. Ay, Stan. Y es verdadero. Stan Lee, hombre. En los comienzos de Marvel, Stan Lee escribía la mayoría de las colecciones del universo Marvel y era habitual en el cometer descuidos que los nombres de los protagonistas, o sea, en ese tiempo era aceptable cometer errores, no ahorita pinche Arévalo. Como la pregunta en The Big Bang Theory, ¿no? Que dice Raj. ¿Por qué le pones los nombres empezando con la misma letra? Bruce Banner. Peter Parker. ¿Qué tratas de hacer? ¿Es para acordarte? Es para acordarte. Así como podíamos ver, como por ejemplo, Bobby Drake, el hombre de hielo, pasó a apellidarse Blake. Apellidarse. Sí. Lapsus puntuales, pero con Hulk no fue un simple lapsus de viñeta. Ya, sino que Stan Lee le llamó Bob Banner durante un tiempo. Aunque las críticas por la confusión del nombre, Lee cortó de raíz el problema diciendo que de ahora en adelante su nombre era Robert Bruce Banner. O sea que si es Bob, güey. Bob Banner, güey. Llegan los Avengers y oye, Bob. Hey, Bob. Transformate, güey. Bob. Batman y Superman empezaron a formar equipo habitual por causa de la inflación. La pinche economía. Ah, sí, ¿sí? A huevo, güey, a huevo. Y es verdadero, güey. Tenía que ser. Las editoriales de cómics debían superar la inflación como medianamente podían y en cabeceras que agruparan varias historias. La solución era disminuir las páginas del comic book. Eso le pasó a World's Finest Comics, cabecera que reunía historias de varios personajes, sobre todo Batman y Superman, pero que compartían serie, no compartían historias, hasta que por causa de la inflación el número de páginas de la cabecera se redujo a 68 páginas hasta 36. Lo que hacía imposible encajar una historia de Batman y otra de Superman, con lo que se decidió que formaran equipo a partir del World's Finest 71. Mames. Que de hecho, no sé si sea esa historia, güey, pero está bien cagada. Porque Bruce Wayne y Clark Kent iban en un crucero y terminaron en la misma habitación, güey. Entonces, algo pasó, güey. ¡Ay, cabrón! Y se fue la luz del crucero. Y, oh. Algo estaba pasando, güey. El chiste es que los dos se cambiaron de uniforme en el mismo habitación, güey. Y cuando prendieron la luz, güey, ya estaban Superman y Batman ahí, güey. Y es casi como se dieron cuenta de sus identidades secretas, güey. Qué cagado, güey. Aparte, ¿qué estaban haciendo? Disculpen, o ustedes son superhéroes o estaban haciendo algo extraño aquí. Estaban haciendo algo y se tuvieron que vestir, güey, o sea... Never fuck. No, es que estaban compartiendo la habitación, güey. Y algo pasó en el crucero, güey. Y los dos decidieron cambiarse de ropa, güey. Apagaron la luz, güey, y es cuando pasó el desmadre, güey. Qué cagada. Que lo vuelva a hacer los dos. No, este era origen de Batman y Superman. World's Finest ya no. Los güeyes en un crucero. El otro güey por reportajes, ¿no? Y el otro porque es un pinche recachón. World's Finest ya no tiene a Batman y a Superman, güey. Ay, güey, es que World's Finest. Ahorita tiene. ¿Cuándo hicieron a Robin enterrar su propia tumba? Yo quiero un póster de esa portada, güey. No mames, imagínate. En mi cuarto, güey. Yo encontré una portada bastante extraña donde está Batman y Robin, güey, hablando de los Beatles. Y le dice Robin a Batman, ¿cuál es el que está muerto? Y Batman le dice, ve las portadas, ahí está la pista. El peinado de Elvis Presley está basado en el del Capitán Marvel Jr., güey. Y es verdadero. ¡Ay, cabrón! El Capitán Marvel y compañía fueron muy populares, sobre todo en su primera época, los años 40. Elvis Presley era fan absoluto del Capitán Marvel Jr. Le apasionaba tanto que decidió que su pelo tuviera el mismo aspecto que el del héroe comiquero. Esto se supo gracias a la biografía que escribió Elaine Dundy. La verdad es que parece un poco forzado, pero el caso es que si te fijas así, hay un parecido entre ambos peinados. Güey. Era freaky Elvis. Era freaky Elvis. Era freaky Elvis, no mames, es el rey, güey. Era el rey de los freaky. Tan freaky que... Es como mal que tiene el de Peter Languila, ¿no? Ya, no es cierto, chileno. No sé por qué estás tan agüitado, güey. Uno de los días yo estaba pasados en Larry Hanna. Verdadero. ¿A cabrón? ¿Quién es Larry Hanna? Sí, ¿quién es Larry? A menudo las empresas de juguetes colaboran con las editoriales para crear historias sobre las figuras de acción. En este caso, Larry Hama escribió los cómics de G.I. Joe, dotándoles de gran realismo y unos orígenes muy detallados. Como muestra de agradecimiento, Hasbro creó un muñeco tomando como modelo el cuerpo de Hama. Ah, cabrón. Yo quiero una figura. El Checo Escarlato. Las leyes postales de Estados Unidos causaron a algunos cómics cambiar de título. Ay, güey. Y esto es verdadero. Las leyes postales de Estados Unidos, por lo menos a mediados del siglo XX, requerían que siempre que una publicación comenzara un nuevo volumen, este obtendría un nuevo código postal para las suscripciones y por consiguiente una nueva cuota. En los años 40 las revistas sí que podían afrontar este pago, pero sin embargo los cómics tenían más dificultades para ello, así que si querían cambiar la temática de un cómic, en vez de comenzar un nuevo volumen o una nueva publicación, lo que hacían era cambiar el título del cómic. Así, durante la crisis de los superhéroes de los años 40, Moon Girl fue superheroína hasta el número 6, en el 7 pasó a combatir el crimen y en el número 9 se convirtió en un cómic romántico. Y está tirada a los pies, güey. No pasa. Un poco machista. No pasa, güey. Algo parecido ocurrió en la cabecera de Green Lantern. Alan Scott era sucedido por el perro de Green Lantern, The Streak, Green Lantern versión 1, número 30. ¿Están anonadados? Anonadado. Tengo el anonadado. Se nota. Está nadando, güey. Frank Miller acuñó el término Dark Knight. Y esto es falso. Ah. Sí. ¿Por qué? Debido a la obra maestra de Frank Miller, El regreso del caballero oscuro, Dark Knight Returns, el término Dark Knight obtuvo mucha popularidad y se asoció intrínsecamente a Batman. Pero sin embargo, no fue Miller el primero que llamó con ese sobrenombre al murciélago, sino que lo llamó así Bill Finger en el número 40 de Detective Comics, con fecha de portada de junio de 1940, cómic en el que se puede leer un momento después Batman, el Caballero Oscuro y Robin, el Chico Maravilla. Hulk es verde a causa de la pobre separación de los colores. Ah, eso es cierto. Eso es cierto. Verdadero. Era gris. Sí, sabemos el error. Esta es probablemente una de las curiosidades más conocidas. Como todos saben, Hulk estaba diseñado para ser un monstruo gris. Sí. Y así salió en la portada del Increíble Hulk 1. Pero sin embargo, debido al bajo presupuesto que tenían por aquel entonces en Marvel para la separación de colores, Hulk se convirtió en una masa azul Marvel. Reaccionó rápidamente y decidió que Hulk debía ser verde. puesto que es un color más fácil de controlar y más barato. Más barato. Además de que le quedó al dadillo. Sí, ¿no? Sí. Hace contraste con sus patrones. Apocalipsis iba a ser el búho. ¿El búho? El búho. Y es verdadero. Apocalipsis es uno de los mayores villanos del universo X-Men. Considerado el primer mutante de la historia, Apocalipsis proclama la supremacía de la mutandad y ha sido pesadilla de los grupos mutantes desde su primera aparición en su historial. Están hechos como la conversión del ángel en arcángel, la inoculación a Nathan Summers del tecnovirus. Pues bien, cuando el X-Factor se creó en un nuevo villano misterioso que fuera la principal némesis de sus integrantes, el plan original era que ese villano fuera el búho, un villano de Daredevil. Pero afortunadamente estimaron que la idea no tendría el suficiente gancho y Louis Simonson creó Apocalipsis. El búho. Suena como un pantera. Pantera. La carta de dimisión de Dave Conrook de Marvel apareció en un número de Iron Man como travesura. Traviesos, güey. Son súper traviesos, güey. Es verdadero, güey. Sucedió durante la historia que presentaba los problemas de alcoholismo de Tony Stark. David, Michelin y Bob Layton eran responsables de esa historia en la que en el número 127, Tony Stark, ya sobrio, recoge la carta de dimisión de Jarvis. Como pueden observar, esta carta era cambiando las referencias a los Vengadores por Marvel. La palabra por palabra, la misma carta de dimisión que Dave Cockrum había presentado poco antes de la realización del cómic. Estamos hablando del Iron Man volumen 1, güey. Sí. ¿Gorilas? Si no sabes de lo que voy a hablar, no digas. ¿Gorilas? Los cómics de Superman no iban a cazar a Lois y Clark hasta que la serie de televisión los cazara. Esto es falso. No. Aunque no del todo. Es una leyenda bastante extendida que en DC decidieron retrasarla indefinidamente, la boda de Lois Lane y Clark Kent, hasta que los responsables de la serie Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, decidieron casarlos. De hecho, desde que se inició la producción de la serie en 1993 al 97, en DC el Superman iba por Superman. Otras derroteros. Comenzando por su muerte a manos de Doomsday en plena preproducción de Lois y Clark en el 96. El Lois Lane y Clark Kent del cómic rompieron, pero mientras que en los cómics rompían, en la serie anunciaban su boda, por lo tanto DC tuvieron que acelerar los acontecimientos y casarlos a ellos. ¿A cabrón? ¿Qué hacen sus putos? ¿Qué pedo? El co-creador de Tank Girl co-creó Gorillaz. Y es verdadero. Sí, es un... Jamie Hewlett creó en 1988 junto con Alan Martin Tank Girl, un cómic que narraba las aventuras de una chica y su tanque. Este cómic se volvió muy popular entre los músicos que pedían a los autores aparecer en él. Años después, cuando Jamie Hewlett compartió piso con Damon Albarn, el líder de Blur, ambos comenzaron a desarrollar la idea de una banda musical de dibujos animados y surgió Gorillaz. El grupo musical animado, los diseños corrían a cargo de Hewlett y la música a cargo de Albarn. El caso es que la idea funcionó bastante bien, pues el primer álbum vendió mucho. Sí. Pero... Es verdadero. No. ¿Será más bien dato que casi... Un dato curioso, güey. Es que yo conozco la historia de Gorillaz. De cada personaje, güey. Yo nunca me he enterado de eso, güey. Ese es otro pedo, güey, porque eso ya es meterse con la historia de cada personaje. Como por ejemplo el bajista Murdoch, güey, que dice que estaba perdido. Y cabrón, es un pedo, güey. Tenía tratos con el diablo. Ajá. De hecho, el diablo es del que sale en Plastic Beach. El güey de los ojos rojos. Ah, cabrón. El güey. Ajá. Ese es el diablo. ¿Neta? Está presionando el güey. Católicos. Porque le vendió su alma en México, güey. Pero creo que nunca se la entregó. Tenía que ser. Estuve bien cagado, güey, la verdad. Porque tiene sus recuerdos de cuando estaba en México. De hecho, como dato curioso, yo ese álbum sí lo compré luego que salió, güey. El primerito de Gorillaz. Buenísimo. Kate Giffen destruyó la Tierra en la Legión de Superhéroes porque nadie estaba vigilando. No. Súper travieso, güey. Son los pillos. Qué travesura, güey. Es verdadero, güey. Ah, no mames. En el número 38 del volumen 4 de la Legión de Superhéroes, asistimos a la destrucción de la Tierra. Kate Giffen declaró que creó esa historia y ese fue a la colección porque nadie prestaba atención a la colección. Cosa que era cierta, ya que en el momento de crear la historia, Legión estaba cambiando de editor y en ese momento nadie estaba a cargo de la edición del título. Vale. Cuando ya estaba preparando el número, el editor de jefe quiso impedir que saliese publicado, pero el recién nombrado editor de la serie luchó para que el número saliese tal y como había sido realizado. Por puntos. Con su desmadre. Antes de ser miembro de X-Men, Nightcrawler iba a ser miembro de la Legión de Superhéroes. Y es falso. Dave Cockrum creó a Nightcrawler para DC justo antes de llevárselo a Marvel para formar parte de la segunda génesis de la Patrulla X. Pero cuando creó a Nightcrawler, no fue para que fuese un superhéroe del montón enrolado en la Legión, sino para que formara parte de un nuevo equipo situado en el universo Legión llamado The Outsiders. Habría estado chido. Y pues, aquí dejaremos por un momento. El próximo episodio seguiremos con la parte 2 de los mitos, mitos y leyendas urbanas de los cómics. Vamos al último corte. ¡Marto! Sí. vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. ¡Hombre! La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja. La energía de improbabilidad infinita es un maravilloso método para atravesar distancias interestelares en unos segundos sin perder el tiempo en el hiperespacio. Cuando el motor alcanza la improbabilidad infinita, pasa por todos los puntos de cada universo concebible casi al mismo tiempo. Es decir, usted nunca sabe dónde va a terminar o de qué especie será cuando llegue. Por eso es importante vestir apropiadamente. El motor de improbabilidad infinita se inventó al investigar la improbabilidad finita, que se usaba para romper el hielo en fiestas al hacer que las moléculas de la ropa interior de la anfitriona saltaran juntas hacia la izquierda por la teoría de la indeterminación. Muchos físicos respetables decían que no tolerarían eso, en parte porque era denigrar a la ciencia, pero más aún porque nunca los invitaban. Regresamos a la última sección para despedirnos. Oh, antes de que Marco se duerma en tu Animal Print. Esto fue La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Si no saben la referencia, güey, no regresan. La vida es una lenteja. Su casa. Grand Theft Auto Vice City. No he jugado Vice City. Y yo. Está de la verga ese juego. Estoy buscando personal nuevo para la hora del hate. Gracias, güey. Por favor, mínimo. ¿Escuchaste la del Don? Mínimo. Debieron de haber jugado PlayStation 2 para cubrir el puesto. Tú no has escuchado Belanova. Yo tenía PlayStation 2, pero luego llegó un pequeño hijo de puta y lo rompió. No, Marco, no, Marco. Marco es bueno. Te iba a preguntar si fue Marco. Precisamente fue él. No, creo que estaría aquí. Un amigo no te rompe la consola. Te la chingue. Pero no te la rompe, güey, eso es lo importante. Si nada sale mal, regresamos la siguiente semana para el último episodio de la temporada. Para irnos de vacaciones, di. Sí. Para irse de vacaciones, ¿no? Si estos pendejos que le tienen miedo a la lluvia, no llegan tarde. Además, entre iguales no es nada distinto. Estaba tormentoso. Ay, güey, pero en 2 segundos. Ay, güey. Yeah. Recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana, Marco. Yo voy a hacer una recomendación. No nos preguntes. Se llama. Yo voy a empezar. No es cierto, era no pedo, es cierto. Era pedo, sí, tranquilo, güey. Sí, sí. Una película que se llama Gentleman's Bronco. ¿A cabrón? ¿Sabes sobre el grupo Bronco? Hecha. ¡Ah! Por, no sabía. Hecha por la persona que hizo películas como Nacho Libre. ¡Lupe! Lupe Espansa. Y Napoleón Dynamite. Lupe. Napoleón Dynamite, güey. Esa película está chida. De las pocas veces en que se disfruta ver la canción de Scorpions, güey, ahí. Hey, güey. ¿Cómo se llama el mexicano, güey? José. No me acuerdo, güey. Sí. ¿José? No, es Pedro. Ah, es Pedro. Vote for Pedro. Vote for Pedro. Pedro. Entonces, pues, se les recomiendo. Es la historia de un muchacho que le roban su historia. ¿Ah, cabrón? Es un escritor de ciencia ficción. ¿Cómo? Y un escritor famoso le roba su historia, güey. Qué puta madre. A ver, aguanta, creo que sí la he visto, güey. No, no la has visto, nadie la ha visto, güey. Yo me enteré de su existencia apenas hace unos días, güey. ¿Y ese güey va a buscarlo, no? No. Ah, entonces es otra, güey. Ya vamos a la verga. Sale el güey de Flight of the Conchords. Como chavalea. No, entonces no, güey. Famoso escritor de ciencia ficción. Todos tus personajes deben tener nombre con Anus. Anus. Bronchinus. Tritanos. Esa es mi recomendación de la semana. Qué pedo, güey. Mi recomendación de la semana es un cómic que no he podido comprar, güey. ¡Ah, no, bueno! Pero he estado leyendo la historia y es fascinante, güey. Ah, es fascinante. De hecho, es de una casa editorial de 1990 y... ¿qué? ¿93 más o menos? No, marica. La verdad no me acuerdo, pero es de la década de los 90. Es una historia... es una historia de Leonard Nimoy llamada The Primortals, güey. Con conceptos de Isaac Asimov. Hace poco me lo encontré en 20 pesos y no lo compré, güey, el número uno. ¿Eres pendejo? Es la historia en la que un niño logra captar señales del espacio, güey. En donde los una raza extraterrestre, güey, alienígena, está buscando ayuda, está implorando ayuda. Entonces los únicos que la escuchan son aquí en la Tierra y no me acuerdo en qué otro lugar. Pero este chamaco empieza a hacer todo lo posible para poderlos ayudar, ¿no? Está en el futuro. No, o sea, en un presente cualquiera, güey. Entonces hay un viaje hacia la Tierra de esta raza extraterrestre y empieza el desmadre. Muy interesante, ya cuando tenga la posibilidad de comprarlo les voy a hacer llegar la reseña. Pero si tienen ustedes la posibilidad de adquirirlo, no lo nieguen, ¿Pero quién lo está publicando? Lo publicaron, güey. O sea que lo viste, puto milagro. Sí, es de los 90, güey. ¿Solo es un cómic? No, es una serie de 25 cómics, güey. No, gata, cabrón. Pero encontrar el número uno. Y es una historia de Leonard Nimoy, güey. Leonard Nimoy. Larga vida y prosperidad, güey. Buenísima, buenísima. Tenía que ser de ciencia ficción. Tu marquito. Una recomendación. Salón de belleza de Silverio. Nada. No son dignos. Yo quiero recomendar. Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. La acabo de ver y. Está buena. Me caga la madre de Tom Cruise. Pero, Te encanta Tom Cruise, güey. Te encanta Tom Cruise. Es una buena película porque Tom Cruise trae una máscara. Es estúpida. Tom Cruise es hermoso. Ahí cambia la cosa, güey. Sí. Que por cierto, si tienen la posibilidad de ver la película de Lego, véanla. En verdad, no es para niños. ¿Estamos en marzo o qué pedo? No, es para niños. Yo la acabo de ver y es buenísima. Es stand del 2002. Buenísima. Nos vemos y regresamos la siguiente semana. Final de temporada. 7 días con 7 noches. Igual, disfruten su semana, banda. Vamos. Adiós. A regalar algo. Es necesario que uses tu llave. Es un hecho conocido que el hablar sin cuidado cuesta vidas y que la verdadera escala de un problema no siempre se aprecia. Por ejemplo, en el momento en que Arthur Dent dijo «No quisiera ir a ningún lado sin mi increíble toalla», un agujero de gusano se abrió en la continuidad espacio-tiempo y llevó estas palabras muy, muy atrás en el tiempo, a través del infinito universo, a una galaxia distante donde unos extraños guerreros se encontraban al borde de una batalla interestelar. Los dos líderes combatientes, en sus esplendorosos pantaloncillos con brillantes negros, se encontraron por última vez cuando hubo un tenso silencio y justo en ese momento las palabras «No quisiera ir a ningún lado sin mi increíble toalla» se escucharon por la habitación. Desafortunadamente, en su idioma, esto era el peor insulto imaginable. Así que las dos flotas arreglaron las pocas diferencias que les quedaban para lanzar un ataque conjunto contra nuestra galaxia, ya identificada como la fuente de la ofensiva declaración. Durante miles de años, las poderosas naves cruzaron el inmenso vacío del espacio y finalmente atacaron al planeta Tierra, donde debido a un error en su cálculo de escalas, la flota entera fue accidentalmente tragada por un pequeño perro. Los estudiosos de la interrelación causa y efecto en la historia del universo dicen que estas situaciones ocurren todo el tiempo.